En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Estaremos junto a vosotros hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, si los acontecimientos nos lo permiten. Ya sabéis que tenemos una gravísima noticia que nos llega desde el Vaticano. Las informaciones hacen pensar, hacen intuir que podemos estar ante las últimas horas de Juan Pablo II. Bueno, algunos rumores indican que incluso ya se le ha procurado la extrema unción, así que estamos muy pendientes. En todo caso, nuestros servicios informativos de Onda Cero Radio os tendrán fielmente informados, y en cualquier momento que se produzcan novedades lo iremos contando. Vamos a desear desde aquí lo mejor para su santidad el Papa, y bueno, en todo caso que no sufra más. Que no sufra más, porque lo de este hombre es una agonía constante, desde que sufriera ese 13 de mayo de 1981 el fatídico atentado a cargo del turco Ali Akka. Que nunca se ha sabido bien de dónde venía este hombre, de dónde venía este personaje, o quién apuntó su pistola. Bueno, pues vamos a comentar este asunto también con Fernando Rueda y Francisco Paniagua, el especialista de Onda Cero, nuestro querido Paco Paniagua, especialista en el Vaticano, también en casas reales. Vamos a comentarlo en el programa de hoy, en nuestra materia reservada, en La Rosa de los Vientos. Ahí está Sergei de Montfort en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Como ya os digo, una noche llena de inquietud a la espera de acontecimientos en materia reservada. Por supuesto que hablaremos de Juan Pablo II, hablaremos de su vida, este varón de dolores, como se le ha denominado también, el atleta de Dios, un hombre infatigable, incansable, con numerosas historias, numerosos récords dentro de la Iglesia católica, el segundo papa más longevo en cuanto a mandato, pues 26 años, 5 meses, 15 días hasta la fecha de hoy, Juan Pablo II, más de 100 viajes, 105 viajes, en total 250, si incluimos los viajes internos por Italia, un papa absolutamente viajero, con más de 1.300.000 kilómetros trazados a lo largo del mundo, 129 países visitados, millones de peregrinos bendecidos por él, numerosísimas audiencias generales, más de 1.000. Bueno, pues todos son cifras asombrosas en la vida de este hombre, de este heredero de Pedro. Lo comentaremos en nuestra materia reservada con Fernando Rueda, además de otros asuntos, todos de los que seamos capaces vamos a intentar hablar, cómo son los colaboradores del CNI, cómo se buscan esos perfiles, qué se necesita, qué se precisa de un colaborador del CNI. También hablaremos a propósito del Papa sobre los últimos datos ofrecidos por esta desclasificación de la KGB. ¿Qué ha ocurrido con la KGB? ¿Tuvo algo que ver en el intento de asesinato de su santidad el Papa Juan Pablo II? Daremos algún apunte. También contaremos cómo será el ejército del futuro. No habrá humanos, solo robots. Eso es lo que dicen los augures. Bueno, pues eso lo comentaremos con Fernando Rueda. Pero tendremos más secciones. Hablaremos de Freak, la última película de terror protagonizada por Franca Potente con José Manuel Escribano. Tendremos que visitar algún pueblecito en Teruel, porque Teruel también existe. Hemos encontrado un pueblo delicioso, menos de 100 habitantes. Luego nos lo contará Macarena. Abundante información azul y verde. Por ejemplo, que Greenpeace, en colaboración con el gobierno de España, para intentar llevar la energía solar a los colegios, y eso nos parece muy bien. También que hay alguna propuesta para una veda de la caza del conejo en Extremadura. por lo menos intentan controlar esas cacerías de conejos. No abunda la especie en Extremadura. Tendremos que contar cosas sobre un microchip prodigioso que insertado en el cerebro de pacientes que sufren parálisis cerebral, pues consiguen gracias a ese microchip dominar el movimiento de algunos objetos. Esto es muy muy útil, muy beneficioso y puede dar gran autonomía a todos los enfermos que sufren estos males. Bueno, pues eso en cuanto a azul y verde, pero tendremos también relato. El de hoy se llama El Doctor, nos lo envía Santos Novillo, terrorífico en la voz de Paco de León. Y además, gente sin escrúpulo, hemos encontrado a un diputado brasileño que fue a hacerse la prueba de la próstata, fue a hacerse una prueba y resultó muy dolorosa. El diputado brasileño, enojado porque nadie le advirtió del posible dolor que iba a sufrir, pues no tuvo otra cosa sino ir al Parlamento y utilizar su tiempo de oratoria para en 25 minutos protestar por el daño que le habían hecho en la próstata. Durante 25 minutos el Parlamento brasileño no escuchó otra cosa, sino que la próstata de ese señor estaba muy perjudicada. Bueno, pues eso es gente sin escrúpulo. Y luego Somos Europeos y que hemos elegido a Charles, claro, ya sabéis que está muy nervioso con el asunto de la boda, y tenemos varias cosas que le hacen ser el europeo del día. Por ejemplo, una abuelita galesa que le va a hacer 20 tartas por encargo de él. Por lo visto, desde que probó la tarta de esta señora no come otra cosa. También que ha insultado a algún periodista. Él pensaba que no le estaban grabando, pero sí le pillaron. Y bueno, pues algo divertido también para poner una guinda de humor a esta noche. Vuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Estáis en casa, estáis en La Rosa. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hoy vamos a liberar a Fernando del compromiso de actuar, de actuación. Muchas gracias. Tenemos una noche muy muy tensa, ¿verdad, Fernando? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Una noche muy tensa. Pero esperada, claro. Pero esperada. Es decir, yo creo que ya llevamos unas cuantas semanas en las cuales ha ido cayendo, ¿no? Y, qué agonía, que ya se ve que estaba mal, pero se ve que ya estaba en la recta final, aunque bien es cierto que ya hace la última caída grave la tuvo, yo creo que fueron hace 4 o 5 meses, que también se daba porque podía perder la vida, ¿no? Sí. Y sin embargo, pues bueno, se recuperó, ¿no? Y entonces, como nos ha dado tantos vaivenes, pues decías, bueno, pues todavía durará, ¿no? Pero ya sí. Llegaba un momento que yo creo que el sufrimiento es tremendo, ¿no? Estaba leyendo yo alguna biografía de Juan Pablo II, viendo sus primeros años en Polonia. Uh-huh. La verdad es que ya desde bien pequeño comenzó a sufrir. A los 21 años ya no tenía ni padre, ni madre, ni hermano mayor. Su hermano mayor médico falleció muy pronto, en 1932. La madre falleció cuando él tenía tan solo 9 años. Uh-huh. El padre era suboficial del ejército polaco y murió en la guerra. Sí. Una historia terrible. Pero luego ya tiene un primer percance. Cuando no tenía todavía 24 años, fue atropellado por un vehículo nazi. Uh-huh. En 1944. O sea que ahí ya fue atropellado. Y ya empezó un sufrimiento tremendo, pero claro, lo del atentado fue lo que marca, ¿verdad? Sí, él ha tenido una salud fantástica, ¿no? Ha sido deportista, es decir, le han gustado las cosas de la montaña. El atleta de Dios, decía. Sí, ¿no? Es decir, que es el típico deporte que te permite, es decir, crecer sano y todo esto, ¿no? Sí. Y lo que pasa es eso, que tú has descrito algo que pocas personas pueden aguantar, ¿no? Sí. Que son esa forma de machacarse viajando de una forma tan tan tremenda, ¿no? Y además en los viajes eran de una intensidad increíble, ¿no? Y eso ya de por sí machaca, es decir, eso hace la vida dura, de vida difícil, ¿no? Pero efectivamente yo creo que dentro de su salud la faena fue cuando llegó el atentado de Aliaska, que le produjo muchos daños y tal. ¿Quién estuvo detrás del atentado, Fernando? Al final lo sabremos. Bueno, pues yo creo que todo está apuntando a que sí, ¿no? Es decir, ahora mismo se están desclasificando los documentos de los países del este, ya hemos hablado aquí en varios momentos de documentos que se han desclasificado de la Stasi, y estos días los periódicos romanos, incluso los periódicos búlgaros, aportaban datos muy importantes sobre algo que ya se sospechaba, sobre algo de lo que hemos hablado aquí en La Rosa de los Vientos, que hemos hecho microfichas al intento de asesinato del Papa, que señalaba que la idea había surgido en una reunión en Crimea, en el cual la KGB había decidido como único remedio para evitar la tremenda presión que le suscitaba el tener un papa polaco, un papa defensor de la libertad, un papa partidario de acabar con ese muro que tenía, y habían decidido matarle. Lo único es que ellos nunca podrían aparecer o deberían aparecer como los responsables, y entonces hablaron con los búlgaros para que fueran ellos los que llevaran a cabo el asesinato, ¿no? Encontraron al perturbado y entonces, bueno, más aún, los búlgaros luego fueron a buscarlo a los grupos enloquecidos de Irán y todas estas cosas, y ahí es donde encontraron al perturbado, que tampoco hizo falta convencerle mucho de la necesidad de acabar con ese hereje que era el Papa, y llegó allí y le pegó los tiros. El problema fue que, bueno, también participó la Stasi, que sabías que era estaba ahí detrás, y ahora están empezando a aparecer los documentos. ¿El problema cuál fue? Pues que él dijo que había sido idea suya cuando le detuvieron, que él lo había montado todo, que le odiaba y tal. Pero claro, después de un año encerrado, tranquilito, sin presiones y tal, dijo, bueno, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Y entonces fue cuando empezó a decir que no, que a él le habían encargado el asesinato, empezó a dar los datos, y yo creo que ya se terminó de derrumbar en un gesto fantástico. Yo recuerdo la imagen por televisión en la cual el Papa fue a verle, ¿no? Después de perdonarle. Sí. Y yo creo que se juntaron una serie de cosas en la cual, bueno, pues facilitaron las investigaciones y yo creo que ahora mismo cada vez existen menos dudas de que hace ya veintitantos años que tú has dicho, sí, en el Vaticano se hizo a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del Este la peor faena que se podían imaginar, que fue nombrar nada más y nada menos que un papa polaco. Un papa polaco. Tenemos a Francisco Paniagua, nuestro querido Paco Paniagua, especialista en Vaticano, en Casas Reales de Onda Cero, y que, claro, supongo que estaba preparando las maletas. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estaba preparada desde hace días. Desde hace días, ¿verdad? Porque ya se estaba rumoreando que la cosa no podía ir bien. No va a salir del Vaticano ya, ¿verdad, Paco? No va a ir a la clínica. Eso es difícil decirlo. Lo que ocurre es que justamente ese detalle es, podríamos decir en este momento, la clave de toda la información, porque si los médicos del Gemelli y el Vaticano hubiesen optado por trasladarle, es que la situación era medianamente, bueno, pues que se podría salir adelante, podemos decir. Pero si han descartado la posibilidad de trasladarlo por la debilidad del Papa, eso puede ser un dato muy muy negativo, desde luego. Es la peor noticia que podemos recibir hasta ahora, desde luego. Oye, ¿es verdad que los papas siempre mueren en el Vaticano? Pues eso es lo que se pretende, desde luego, aunque fíjate que incluso en la Constitución que Juan Pablo II escribió para todo lo que debe regir su muerte, la sucesión del Papa, él dice que si el Papa muere fuera del Vaticano, los cardenales se encargarán de preparar todo lo posible, todo lo necesario para su traslado lo más inmediatamente posible hasta el Vaticano. Pero bueno, podía haber muerto en cualquier lugar, en cualquier viaje. Yo recuerdo, me viene ahora a la mente el viaje que hizo, por ejemplo, en Bratislava, nada más bajar del avión de Alitalia, cuando fue la primera vez que vimos que el Papa no podía hablar. Fue un susto tremendo y mucha gente pensó que no salía de Bratislava vivo, es decir, que podía haber ocurrido perfectamente. Más de 100 viajes, 105 viajes, tenemos constatados, claro, el asunto, 129 países, es que son 1.300.000 kilómetros cuadrados, Paco, es el papa viajero por excelencia, ¿no? Totalmente, desde luego. Ya el primer papa que empezó a viajar fue Pablo VI, pero claro, ni con mucho lo que ha ocurrido con Juan Pablo II, y que desde luego va a sentar un precedente, porque a partir de ahora, por mucho que se busque un papa más, pues que sea más pastor de la Iglesia, digamos, desde dentro, quizá pues ha sentado precedentes. Es decir, ahora ya no se va a concebir un papa que no viaje y que no esté en contacto con los fieles. Yo que he tenido la suerte, pues gracias a Onda Cero en este caso, hay que decirlo, de poder haber hecho al menos casi una treintena de viajes con el papa, puedo decir que es, además profesionalmente son absolutamente gratificantes lo que se aprende, lo que yo he podido vivir personalmente en esos viajes junto a Juan Pablo II. Eso desde luego queda en, vamos, para mí en la profesión como algo fantástico. ¿Cómo era el trato del Papa con la prensa? ¿Os decía, acercaos, que os voy a contar algo? Claro, es que ha cambiado mucho. Claro. Hubo un tiempo en que sí, hubo un tiempo en que el Papa venía al avión, la parte donde nos situamos los periodistas, en la parte de la cola del avión. En momentos en que nos acercábamos a un país importante o con un viaje que era muy conflictivo, muy políticamente o para la religión católica, él sí, no era extraño que el Papa viniese a la parte trasera del avión, incluso se le pudiese grabar, hablar con él. Ha sido un papa, como todos sabemos, súper mediático. Entonces eso, lo que ocurre que ya las últimas veces, no, incluso ya las últimas veces, ni siquiera era posible pasar al sillón delantero de la primera fila donde acostumbraba él a viajar, sí. Ni siquiera para saludarles, o sea que ya casi ni nos dejaban. Fíjate qué dato tengo aquí, Paco. La convocatoria más multitudinaria de Juan Pablo II se produjo en Manila con 4 millones de personas. Sí, 4 millones de personas. Pópeta. Sí, sí, sí. Exactamente. Y otra también, yo creo que la segunda debió ser, si no me equivoco, 2 millones largos de personas en Polonia, en Cracovia, la última vez que estuvo el Papa, porque se pensaba, lógicamente, que era la última visita que Juan Pablo II hacía a su tierra, y fue absolutamente, vamos, había una explanada enorme, pues ya te digo, casi, algo más de 2 millones de personas. En su tierra, absoluta devoción, ¿verdad? Bueno, lo de Polonia es que es indescriptible, o sea, la sensación. Yo me estoy imaginando cómo debe estar ahora pues toda la población de Wadowice, donde el Papa nació, Cracovia, donde fue pues ordenado sacerdote, cardenal, en fin, toda su trayectoria como hombre de Iglesia debe ser ahora mismo pues casi ya viviendo una conmoción, esperando pues la noticia fatal, casi. Fíjate este dato, ha conversado con casi 1.600 mandatarios de todo el mundo. ¡Jópete! Claro. Es que es curioso. Es que son magnitudes que claro. Exactamente, hemos visto pasar presidentes norteamericanos, hemos visto pasar reyes de cualquier país, y sin embargo él ha permanecido durante 26 años, son muchos mandatarios los que han pasado por el Vaticano. Hombre, y lo que se nos queda a todos, ¿verdad, Fernando, Paco? Es que es el papa de todos, es un papa que ha recibido a millones de peregrinos, un papa pues tremendamente cercano, ¿no? Ese también es la imagen que nos debe quedar de él, ¿no? Y además ha recibido, últimamente, no, pero al principio, y está contado en libros de investigadores muy importantes, recibía en plan muy discreto a los enviados de algún servicio de inteligencia, como la CIA, como los americanos, con ese objetivo que ya se nos ha olvidado, pero que era el objetivo de hacer llegar la libertad a todas esas zonas, ¿no? Paco. Sí, fue sobre todo durante la época Reagan. La época Reagan y la época de Margaret Thatcher en el Reino Unido fue especialmente, digamos, densa en esas reuniones, y sí que es verdad que había, además esas reuniones se producían de forma regular, es decir, prácticamente una vez al mes el Papa mantenía esas conversaciones, se mantenía perfectamente informado de cuáles eran los movimientos, de las estrategias, de tanto de Estados Unidos como del Reino Unido, o sea que eso está público, se ha publicado incluso en vídeos oficiales del Vaticano sobre la vida de Juan Pablo II. Pues claro, fueron épocas en las que para el Papa había también una situación prioritaria, que era la situación polaca, toda la situación de salvar a Polonia de la situación que estaba viviendo. Entonces, pues claro, las conexiones con Estados Unidos y con el Reino Unido eran absolutamente pues lógicas, claro. Una excelente relación con otros papas que se fijaron en él, como Pío XII, como Pablo VI, pero también es el papa de las beatificaciones y de las canonizaciones, más de 1.300 beatos, casi 500 santos, no lo olvidemos, es el papa que canonizó a Teresa de Calcuta, ¿no? Exactamente, sí, la verdad es que es otro de los muchos récords de Juan Pablo II. Yo que estuve también allí en la beatificación de Teresa de Calcuta, que fue extraordinariamente rápida, pero pues también, lógicamente, por el peso del propio personaje de Teresa de Calcuta. Pues sí, la verdad es que ahora mismo, con Juan Pablo II ha habido situaciones, también muy críticas por muchos sectores de determinadas personas que han sido, transformadas en santas de una manera casi meteórica en algunos casos, cuando en otras situaciones lo normal es esperar incluso varios siglos hasta que se resuelven las documentaciones, pues ha habido casos verdaderamente meteóricos. No, pero a mí eso, sin embargo, me ha parecido un gran acierto, ¿no? Porque yo sí creo que al final llegar a la fe a través de alguien a quien de alguna forma has conocido y tal, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que él pretendía, ¿no? Claro. Tiene mucho más sentido que no hacer santo a alguien de cuya vida solamente has sabido por los libros, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pues desde luego, claro, el conocer la vida, la entrega absoluta que tuvo, por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta, pues es evidente que eso cala más en la sociedad que si hablamos de un personaje que vivió hace varios siglos, claro. Un sumo pontífice que vino a España con absoluta alegría. Yo creo que una de las últimas imágenes en las que vimos al Papa alegre, pues muy complacido por lo que estaba contemplando, fue el último viaje a España, ¿no, Paco? Sí, y especialmente, más incluso que el ver ese millón de personas que se congregó en la Plaza de Colón para las beatificaciones, yo diría el encuentro con los jóvenes en Cuatro Vientos. Aquello fue apoteósico. Él ya estaba muy mal allí, él ya tenía muchísimas dificultades para hablar, pero sin embargo, yo recuerdo una frase que dijo un joven de 84 años, dirigiéndose a los jóvenes y estaba absolutamente emocionado viendo cantar a Niña Pastor y, en fin, lo vivió con absoluta alegría y, desde luego, además a España siempre le ha tenido una especial querencia, eso es cierto, no es porque, es conocido, es sabido, y ese pues de luego fue uno de los momentos más inolvidables que habrá tenido de nuestro país, seguro. Su primer viaje fue a República Dominicana, ese especial interés, ¿verdad?, por el mundo hispano, también lo tuvo. Sí, realmente ese viaje fue casi una escala, porque la intención principal era visitar México. Realmente el primer gran viaje de Juan Pablo II fue México, uno de los grandes bastiones del catolicismo en Latinoamérica junto con Brasil. Hombre, el peso ahora mismo es que es hablamos de casi el 40 y tantos%, 50% o más de los católicos del mundo están ya solamente en Latinoamérica. Y ahora mismo ahí ya supera el número de cardenales latinoamericanos, supera, por ejemplo, al número de cardenales italianos. Entonces todos estos datos son muy, muy, muy interesantes para cuando estemos enfrentándonos al próximo cónclave. ¿Y tú qué sabes de esto, especialmente? Vamos a ese cónclave. ¿Tú piensas que está todo atadito? Pues yo pienso que no, fíjate, yo pienso que no, que hay tantos intereses, tantas opciones ahora mismo. Es verdad que siempre se nombran, cuando se hacen quinielas, hay nombres que siempre coinciden en todas las quinielas, que por cierto no tienen precisamente que ser los que luego sean elegidos como papa, porque eso ocurrió incluso en el cónclave de Juan Pablo II. Había dos candidatos italianos que parecían los grandes favoritos, que todo el mundo apostó por ellos. ¿Qué ocurrió? Que un sector apoyaba a uno, otro sector apoyaba al otro, ambos se bloqueaban mutuamente y al final pues se buscó ese candidato de consenso que además rompía todas las tradiciones, podemos decir, de los cónclaves, y salió elegido Juan Pablo II. O sea que eso podría ocurrir perfectamente ahora, pero claro, está tan diversificado ahora, ¿qué podemos pensar? Un papa de Latinoamérica, un papa del sur, un papa de Asia, ¿por qué no? De Asia, claro, de Asia, porque hemos oído, últimamente ha sonado mucho el nombre de un obispo indio, de origen portugués, ¿verdad? Iván Díaz, efectivamente. Además es un gran diplomático, habla al menos 5 o 6 lenguas, es decir, como candidato conoce muy bien también la Iglesia al pie, en el día a día. Es decir, es uno más de los grandes cardenales candidatos que hay, pero ¿por qué no? ¿Por qué no tampoco un papa negro, el cardenal Arinze, por ejemplo, de Nigeria? Es decir, es que ahora mismo la Iglesia ya es muy muy universal, no estamos hablando de los tiempos de los papas exclusivamente italianos, entonces desde luego va a ser apasionante seguir este... Paco, se ha dicho y lo hemos publicado todos los periodistas y tal, que ya llevamos ya bastante tiempo en el cual la gente, los cardenales, mantienen pequeñas reuniones, se pasan mensajes, para tratar de ir acercando posturas sobre quién podría ser o sobre qué características debería tener. Claro. Tú que conoces ese mundo, ¿realmente estas reuniones, esos cónclaves enanos, ¿no? ¿Se han estado celebrando o no? Siempre hay. Siempre hay contactos entre los cardenales y más ahora. Antes los cardenales no se veían entre ellos. Ahora hay multitud de ocasiones en las que se ven el aniversario del Papa, por ejemplo, el 25 años de papado. Estuvieron allí prácticamente casi un mes muchos de ellos. Es decir, que ahora mismo se ven muy a menudo los cardenales. Es muy fácil que tengan esos contactos. En teoría está prohibido. O sea, en teoría, según las leyes vaticanas, está absolutamente prohibido cualquier conversación en torno a un futuro papa. Pero claro, se ha pecado venial eso, ¿no? Se ha pecado venial. De lo que ocurra en la realidad. Pero sí que es verdad que muchas veces los papas se han elegido no tanto en el cónclave, sino que ya en los que se llaman las congregaciones previas que hay desde la muerte, desde que se entierra al papa hasta que comienza el cónclave. Esos días es donde todas las situaciones se resuelven prácticamente, donde se habla, donde se opina, y muchas veces se llega al cónclave pues con los candidatos ya prácticamente elegidos. Una vida decisiva, uno de los grandes iconos del siglo XX, estuvo ahí en todo momento, siempre interesado por la actualidad, siempre hablando de los asuntos que realmente interesaban, y bueno, pues le guardaremos el recuerdo. Y Fumata Blanca, pues eso va rápido, ¿no, Paco? Bueno, todavía no adelantamos acontecimientos, pero sí, una vez que el Papa fallezca, suelen ser 3 días en los que el Papa permanece expuesto en el Vaticano para que los fieles de todo el mundo que quieran acudir puedan pues bueno, ir a rendirle a Dios. Y luego el cónclave comenzaría entre el día 15 y 20 después de que se anuncie la muerte del Papa. Bueno, pues no te molestamos más, que vas a tener una actividad febril en estos próximos días. Paco, te agradezco muchísimo que hayas estado en La Rosa de los Vientos, que por otra parte es tu programa también, ¿eh? Pues así lo siento, desde luego. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto, Paco. Hasta luego. Llega la información, nos ponemos al tanto de las últimas noticias y luego seguimos con Fernando Rueda en materia reservada. Seguimos con La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia reservada, es tiempo de Fernando Rueda. En esta noche especial, esperando noticias desde el Vaticano, ya hemos venido comentando, en cualquier momento que se produzcan novedades, daremos paso a nuestros compañeros de los servicios informativos para que nos pongan al último minuto sobre lo que acontece. En una noticia importantísima para más de 1.000 millones de personas, que es una cifra respetable, Fernando. Sin duda, sin duda. 1.000 millones de personas, Decía antes Paco que más de la mitad hablan español. Fíjate. Qué curioso el asunto. Vamos a ver si tenemos algún papa que esté dentro de nuestro ámbito cultural, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí yo creo que la duda es si va a primar ese tipo de cosas que serían las lógicas, visto desde nuestro punto de vista, ¿no? O si van a primar otras que son las, digamos, las académicas, ¿no? Que son las ideológicas y eso, ¿no? Que yo creo que es donde va a estar el debate ahí, ahí, ¿no? Bueno, pues ahí estaremos. O sea, en todo caso, la figura de Juan Pablo II se nos antoja, pues, primordial. Esencial para entender el catolicismo de los últimos 30 años. Sin duda, sin duda. De los últimos 30 años. Bueno, pues seguimos ya. Vamos a retomar un poco nuestros asuntos típicos de materia reservada. Porque el CNI sigue dando mucho juego, sí, Fernando. Sí, sí. Eso lo habrás notado tú en los últimos 15 años. El juego queda. Era un montón de juego, dímelo a mí. Y claro, pues muchos amigos que nos escuchan, ¿cuántas veces nos habrán enviado correos, verdad, diciendo, sí, bueno, yo quiero ser del CNI? Sí, sí. Pero miembro del CNI puede ser, pero ¿y colaborador? Colaborador es más complicado. Colaborador, ahí sí que la voluntad de cada uno es más complicada, ¿no? De que tú digas, yo quiero ser colaborador y te acepten. Porque el colaborador es una persona que tiene información. Es una persona, hombre, mujer, que está en un sector de la sociedad, que en ese sector de la sociedad tiene información y que el CNI necesita información sobre ese sector. Y entonces va y habla con esa persona. Aquí no hay contratos. Aquí no hay contratos. Incluso no siempre, es decir, hay veces que se paga, hay una contraprestación por esa colaboración, y hay otras veces que ni siquiera se paga. Es una colaboración muy, muy, bueno, yo te doy información porque quiero quiero ayudar y tal, ¿no? Hombre, hay colaboradores como, por ejemplo, estamos hablando de esto porque, se ha puesto de moda la figura del colaborador porque a raíz del 11M ha salido un señor que se llama Huarte, que está en Asturias, y que alguien ha destapado, que lo publicó El Mundo, pero que alguien filtró que era un colaborador del CNI, ¿no? Entonces, te decía que hay colaboradores que están en, por ejemplo, que trabajan, vamos a poner, en Alemania. Entonces, los colaboradores del CNI en Alemania, pues son gente que puede estar, digamos, cerca del gobierno de alemán o cerca de eso. Es decir, es gente que unos dan información a la estación del CNI por, bueno, pues una relación, bueno, yo te cambio información, muchas veces yo te doy, tú me das. Y hay otra gente que, bueno, que da información pues porque está en los centros de poder y tú le pagas un dinero, ¿no? Claro, esto lo tenemos más fácil, por ejemplo, cuando hablamos del Mossad, siempre se ha dicho que cualquier judío, sí, en el mundo puede ser un... Y eso es verdad, y sigue siendo, un colaborador potencial del Mossad, ¿no? Uh-huh. El otro día preguntaba una persona con la que estuve hablando y me decía que eso sigue funcionando exactamente lo mismo. Es decir, que Israel, cuando está en los países y necesita información... Y cuando necesita bases para trabajar o cuando necesita todas estas cosas, sigue recurriendo a los judíos o israelíes que hay en los países. Uh-huh. Y es gente que no cobra por su colaboración, que ayuda y que, bueno, o sea, le piden un favor y lo hace inmediatamente. Lo que pasa es que Israel no es un caso muy... muy excepcional, ¿no? Uh-huh. En cambio, un colaborador del CNI español, uh-huh, ya es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Vamos a ver, lo primero que la gente tiene que saber es que ser colaborador no... en su día fue una chapucita, uh-huh, pero ahora de chapucita nada. Es decir, hay el CNI tiene un archivo de colaboradores. En ese archivo de colaboradores hay puestos... el nombre del tipo, la clave, el nombre clave, esto es como las películas, es decir, sí, por el cual se habla de él, es decir, la gente sabe que hay un colaborador en tal sitio, pero dentro del CNI nadie sabe cuál es su verdadera identidad, excepto su controlador, ¿no?, el que habla con él. Entonces, la gente habla de Mercurio, por ejemplo, por inventarnos un nombre, sí, pero no sabe quién es el tal Mercurio, ¿no? Pero está puesta la identidad y está puesto en su ficha cada una de las informaciones que va dando. Y de lo que es capaz. Y de lo que es capaz de hacer. ¿Por qué? Porque hace ya mucho tiempo con Emilio Alonso Manglano se vieron varios problemas. Uno, que cuando un agente del CSID en aquel momento se iba, a veces se perdían los colaboradores, ¿no? Entonces, no, hay un fichero en el cual hay una información concreta de esa. Y luego porque había a veces una picaresca, esto seguro que eran los menores casos, lo contamos como anécdota, Juan Antonio, no te pienses mal, en el cual a los colaboradores se les pagaba, y sí, se les paga. Y entonces, claro, había en algún momento la sospecha de que ha pasado en todos los servicios, de que había gente que podía decir, oye, que tengo un colaborador, que se inventaban un colaborador, y que el dinero que pagaban al colaborador, bueno, pues que a lo mejor no llegaba al colaborador y se lo quedaba el propio agente. Así, digamos, hay una cierta constancia de los colaboradores. Pero esto es terrible, Fernando. Supongo serán los menos, ¿no? No, esto era hace tiempo cuando se creó el. No, ahora hay una serie de controles, incluso los colaboradores digamos, se trata y se intenta a veces de que no estén, aunque haya uno que le controle, otros que le conozcan, de tal forma que nunca se pierdan ese tipo de relaciones. Es decir, bueno, hay una serie de técnicas. Lo que sí que no se debía haber dicho, lo que nunca se puede decir, es que se puede decir quién es colaborador del CNI. Yo te voy a contar una anécdota, uh-huh. una anécdota muy curiosa que ocurrió en la época en la que el director del CSID era Javier Calderón. Alguien llama del gobierno canario al CNI, a Calderón, para decirle que van a nombrar a un tipo que se llama Mato, que tiene que ver con Ana Mato, la del PP, que le van a nombrar para un cargo. Y entonces alguien ha comentado que puede ser colaborador del CSID. Y entonces, bueno, pues dicen, bueno, no lo sé, me voy a enterar y tal, y hay alguien que dice, sí, sí, este es colaborador nuestro. Y entonces avisan al gobierno canario y dicen, no, ese sí ha sido colaborador nuestro y tal. Y entonces en el gobierno canario no le nombran para el cargo al que le iban a nombrar. Unos días después se enteran de que el Mato, que había sido colaborador, no era él, sino que había sido su tío. Así que este Mato se quedó sin el puesto porque alguien se fue en el CNI de la lengua y dijo que era colaborador, cuando además el pobre ni siquiera lo era. Ni siquiera lo era, había sido su tío. Había sido su tío. Su tío. O sea que hay que tener mucho cuidado porque realmente hundes la vida a la gente, ¿no? Entonces, podemos pensar que cada agente del CNI tiene su agendita hay una base de datos para todos. No, hay un archivo. Hay un archivo para todos. Lo de la agendita no es. Eso ya no funciona. Se estipuló, ya te digo, en la etapa de Alonso Manglano. Sí. Todo el mundo tiene que dar eso. Incluso cuando vienen los agentes de fuera, tienen que pasarse necesariamente por la sede central, se les dan unas fichas y tienen que rellenar las fichas con todos los datos, los rellenan aquí en Madrid para evitar que se conozca eso, con todos los datos, nombre, dirección, no sé qué, todos los datos de los colaboradores para que aquí queden pruebas escritas de quiénes son los colaboradores que se disponen en el país, porque además un agente vale muchas veces lo que valen los colaboradores, sus informantes, porque un agente, ¿cómo consigue la información? Necesita gente. Entonces captar es un trabajo muy complicado que se explica a los agentes, cómo captar un colaborador, cómo, es decir, un colaborador que además pueda estar en el gobierno, que pueda estar, es decir, que pueda colaborar, es decir, todo eso es muy complicado, ¿no? Y entonces hay pruebas documentales de todo eso. ¿Y este Huerte que se ha hecho tan famoso? Sí. ¿A ti qué te da la nariz? Yo creo que sin duda cuando se ha publicado es porque alguien muy bien informado ha dicho que era colaborador. Con lo cual, desde mi punto de vista, como diría el director general de tráfico, la ha cagado. O sea que Huerte ya no es colaborador a fecha de hoy. Lo que yo no sé... No, ya le han amargado la vida, claro. Claro. Es decir, yo creo que la duda es si era un gran colaborador o era un pequeño colaborador. Pero que colaboró, que pudo dar alguna información y tal, pues yo creo que sí pudo ocurrir. Lo que nunca debió haber trascendido era que era un colaborador del CNI. Lo que pasa es que a veces las peleas políticas que están en la base del ejemplo que te he contado, que ocurrió hace unos años en Canarias y que está detrás de esto, llevan a que el partido que está en la oposición cometa unos fallos que nunca habría aceptado si estuviera en el gobierno, ¿no? Uh-huh. Vamos a contar un poco, ¿qué méritos contrajo Huerte? Huerte es una persona muy preocupado por la causa árabe y que creó una ONG para ayudar a todas estas personas, ¿no? Y visitaba cárceles. Y entonces les visitaba y les ayudaba. Hacía una labor humanitaria, ¿no? Claro, me decía alguien a raíz de esto, me decían, dice, hombre, es que es muy muy lógico pensar que el CNI busque colaboradores donde tienen información y muchos de los que tienen información, que de los que están con los malos, de los que están en todo este terreno, son ONGs. Y me dicen, incluso cabe la posibilidad de que a veces ellos creen ONGs, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues tendría su lógica, ¿no? Uh-huh. Crear una ONG, es decir, las cosas no son operativas de todas formas todas estas cosas no es que crees una ONG y te dé producto. Es decir, tú tienes que crear una ONG, tienen que pasar años, credibilidad y tal, ¿no? Pero cuando pasa todo ese proceso, realmente es la forma de obtener muchas veces información, es tener colaboradores, claro, topos en los sitios que con el paso de los años se han ganado la credibilidad y cuando llega el momento, momentos claves como el 11M son los que te pueden dar esa información tan tan buena, ¿no? Claro, y en clave CNI, si tenemos a un señor que con la cosa de la ONG visita las cárceles y visita a los terroristas allí metidos y lleva años ganándose la credibilidad, por eso te claro, pongo claro, mucho énfasis, ¿no? Claro, claro. En los servicios secretos dicen que para que una infiltración de este tipo, un topo, un colaborador, un agente produzca realmente de resultados en situaciones complicadas, se necesita un mínimo de 3 años. Es su teoría, ¿no? Pero claro, tú imagínate a alguien que está trabajando durante 3 años, que esos 3 años, básicamente, no hay una búsqueda de información, que también lo que hay es una penetración, un ganar pantalla, un ganar credibilidad. Entonces, claro, cuando llega la situación caótica, tú confías en mí, tú crees en mí, yo te he ayudado, yo te he apoyado, claro, claro, yo soy tu amigo, y entonces, bueno, pues ese sería un colaborador fantástico, ¿no? Vamos, sospechamos que Huarte se va a dedicar a otras cosas ahora, ¿no? Ahora yo creo que le han dejado, es decir, se han portado fatal, le han dejado a los pies de los caballos, esto que se ha hecho no se debe hacer con nadie, porque realmente hay miles de colaboradores, de todos los tipos, y bueno, y yo si fuera colaborador de CSID estaría un poco preocupado de que a mí esto me pudiera ocurrir, ¿no? Sí. Bueno, pues las cosas que pasan en nuestra materia reservada. Hoy estamos con el programa un poco alterado por las circunstancias, por las noticias que nos llegan desde el Vaticano, pero teníamos previsto hablar, Fernando, y sí lo vamos a hacer, sobre el ejército que se prepara para el futuro, porque esto ya se le acabó. Es que esto ya es cuando tú y yo éramos pequeños y veíamos Mazinger Z, ¿no? Sí, sí, y además es tremendo porque hoy es 1 de abril y según las noticias que han aparecido es a partir de este mes de abril donde van a entrar en combate los primeros soldados de hierro, que podríamos llamarle. Soldados de hierro, el sargento de hierro, aquella película de Clint Eastwood. O esa película, o podríamos hablar también de Terminator. Anda, que también 1 de abril, cautivo y desarmado del ejército. Bien, ha sido... Pues fíjate qué día, ¿no? Sí. Bueno, sí. Pues los Terminator, los soldados de hierro. Que también, claro, es que las cosas, es el día de las bromas para el mundo anglosajón. Ah, sí, es el 1 de abril, eso no lo sabía. Sí, sí, sí, es el día de las bromas. Ya. Es el día de las bromas, bueno. De los inocentes que hacemos nosotros. Sí, sí, sí, sí. Sí, qué curioso. Ya no sabía eso. Cómo es la vida, sí. Bueno, pero estamos con los hombres de hierro. Los hombres de hierro se llaman SWORD. Eso es un legionario, hombre. No, hombre, no. Esos son soldados que no tienen sentimientos. Soldados que no necesitan beber. Sin escrúpulos. Soldados sin escrúpulos que no necesitan comer, que no necesitan parar para ir al baño. Soldados que no echan de menos a su familia. Soldados que si les matan, digamos, llora el presupuesto, pero no llora nadie por él. Todo lo contrario, dices, muy, hemos evitado una vida humana. Esos soldados que creíamos que eran pura ficción, Rambo, se llaman SWORDS, SWORDS, podemos pronunciarlo, SWORDS. Y llegarán a Irak durante este mes de abril, según las informaciones publicadas, y son, por aclararnos, para que todo el mundo empiece a tener una imagen, todos hemos visto esas especies de robots que van a, cuando hay un coche bomba, se acercan, una especie de robot que se acerca al coche, que empieza a hacer unos signos raros para todo eso, que hace esas primeras operaciones. Esos robots los han desarrollado en Estados Unidos. Ha habido varias generaciones de esos, y ahora ya llega una generación como desarrollo que ya es un soldado militar, Juan Antonio. Ya es operativo. Ya es operativo. Es decir, las primeras 18 unidades, los primeros 18 soldados, son los que van a ser enviados y van a ser enviados al frente, es decir, van a ser enviados a la lucha urbana, es decir, es decir, van a ser soldados que van a ir por delante de los otros soldados, que van a llevar armas, es decir, en concreto van a llevar ametralladoras, es decir, de los más modernos que puedan llevar, sí. Tienen capacidad, y ahí hago un matiz, porque en la información que he leído no dice que vayan a llevar, sino que tienen capacidad de llevar misiles, claro. Y que van a ser todavía, es imprescindible, que sean dirigidas por un hombre, sí, ¿no? Por una mujer, ¿no? Pero a distancia, ¿no? A distancia. O sea, y la distancia puede ser kilómetro y medio. La imagen es esta, Tikrit. Effective Wonder. Casa donde se han refugiado 20 terroristas. Ajá. Y no hay quien les saque de allí porque están como muy cabreados. Ajá. Entonces, coge el sargento Jones, uh-huh. Su videoconsola, ¿sí? Hace tiki tiki tiki y manda cuatro robotitos de estos que se abren el pecho y de repente sale una M60. Efectivamente. Y barren la casa del mapa. Efectivamente. Y claro, por mucho que les disparen, pues tampoco... Efectivamente. El problema es que, claro, les ponen una bomba y yo deduzco que adiós muy buenas, ¿no? Yeah. Pero para ponerle una bomba debería ser una bomba trampa, por ejemplo. ¿Eh? Sí, sí, porque sí. Si le quieres lanzar una granada, es la lucha del hombre contra el hombre, ¿no? Y el soldado de hierro va a ser dirigido, con lo cual... teóricamente se va a poder proteger, va a poder hacer lo mismo. La única diferencia es que si le pasa algo, no se va a evitar la pérdida de vidas humanas. De vidas humanas. Bueno, la verdad es que estamos llegando ya a un extremo. Se está perdiendo todo, Fernando, esto que la gente lo entienda con cierto sentido del humor. Ya los avioncitos van por control remoto. Los soldados son robotitos. Claro, pero es que ahora son 18 unidades las que van a mandar. Esto se levanta el CID, uh-huh. Y vuelve a la tumba otra vez. Se ha desesperado porque, claro, se están perdiendo los valores. Sí, sí, sin duda. Ya sabes que ya hay aviones que ya van sin tripulación. Sí, sí, pero sí. Es que he leído hoy, que no lo sabía, que hay un presupuesto que ya está aprobado de 1.700 millones de dólares durante 5 años, que es para investigar en vehículos sin tripulantes, claro, claro. Que hagan los mismos trabajos que pueden hacer los soldados, es decir, ir al frente, que tengan ametralladoras. Tú imagínate coches que entran en las ciudades con la ametralladora puesta y que van entrando en las ciudades y que, claro, llega los típicos que están emboscados, sí, sí, y empiezan sí. a disparar al coche. Bueno, pues el coche les dispara a ellos, pero ellos no pueden matar a nadie, sí, porque sí, el coche sí. está siendo dirigido por control remoto desde una distancia tremenda, ¿no? Me estaba acordando del inmortal Miguel Gila. Ajá. Aquello de estaba yo matando en la guerra tan calentito, ¿no? ya te los imaginas desde el control de mando claro. establecido a 1.5 kilómetros, diciendo, pues vamos a por aquellos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, es que los ejércitos se están transformando. Totalmente. Ya nos tenemos que ir acostumbrando a esto, ¿no? Sí, no, el problema que se ve, que realmente, lo que pasa es que ahora no nos lo podemos creer, como tú dices, ¿no? Y además has hecho fenomenal mencionar a Gila, porque esto parece la guerra, una cosa de Gila inventada. Sí. Pero si ahora van 18, Juan, quiere decir que, y dan resultado, y es la primera vez, se verán los fallos y tal, quiere decir que los Estados Unidos tienen un grave problema, y es el problema de los miles de muertos que ya se empiezan a acercar. Como esto sigue así, llegarán a los 2.000 muertos, uh-huh. ya, más de 10.000 heridos en la zona. Y eso es el gran problema que tiene ahora Bush para las guerras, es ese. Pero imagínate que Bush pudiera disminuir considerablemente todos esos heridos, esos muertos, y sustituirlo por soldados de hierro que se pierden. Claro, el sentimiento antimilitar del país sería infinitamente menor, ¿no? Sí, sí, sí. Será el sueño de cualquier gran potentado, es decir, no, yo voy a hacer la guerra contra Irak y yo lo que voy a mandar son 10.000 robots que van a hacer la guerra contra los iraquíes. Imagínate que los 10.000 soldados de primera, esos que van pegando tiros, esos que van por delante, fueran todos robots, ¿no? Robots. Bueno, pues serán los ejércitos del futuro, Estados Unidos con los soldados robot, los ejércitos de Europa Occidental, que ya no van a ir con nacionales, sino con extranjeros. Son los nuevos tiempos, Fernando, así sí, es. Sí. Volvemos a la legión extranjera, ¿no? Pero yo creo, además, que lo veremos. Sí, cuando sí, tú sí. eres muy mayor... Yo soy mayor y tú, ya me pillas Menófis y tal, muy deteriorado, sí, sí. Pero yo que tengo 200 años menos que tú, aproximadamente, yo creo que de aquí a unos cuantos... nuestra generación sí que verá eso, porque si ahora han hecho 18, te repito, dentro de 20 años cuando invadan Irán serán 18.000. sí, y además bajará el precio, que es lo que han dicho. Dice, no, ahora vale no sé cuánto está el $230,000 cada uno, ¿no? Unos 200.000 euros. Sí. Pero irán bajando los precios según los vayan fabricando en cadena, los irán haciendo, y de aquí a unos cuantos años pues imagínate las imágenes. Además tendremos imágenes fantásticas porque a lo mejor llevarán los soldados las cámaras de televisión, ¿no? Claro, eso será Terminator. Terminator total. Terminator, sí, sí. Bueno, tenemos consultas de materia reservada para Fernando Rueda. Sí, Martín Espósito. Sí, pues bueno, la primera cosita es César, que nos ha enviado un correo rápidamente diciendo que el nombre del soldado de hierro es Sword, se pronuncia Sword, es espada. Bueno, una aclaración de César. Ah, muy bien. Y gracias. Una llamada telefónica de Antonio de Málaga, que al hilo de lo que estabais comentando, le gustaría que hablaréis, comentarais acerca de ese informe de la Casa Blanca que admitía que estuvo totalmente equivocada en su examen de las armas de Irak. Sí, se ha presentado hoy este informe de la CIA a George Bush, y efectivamente reconocen que hubo unos errores tremendos a la hora de asumir la ofensiva contra Irak, porque allí ni había armas de destrucción masiva, ni había armas químicas, ni había armas biológicas, ni nucleares. Y bueno, ahora lo que pasa, Fernando, es que si se demuestra que no había armas de destrucción masiva, la situación de Saddam Hussein, ¿cuál será? Eso es muy curioso, ¿no? Ya, lo que pasa es que, bueno, Saddam Hussein le van a juzgar por todos los crímenes que ha cometido durante todos esos años contra su pueblo, que han sido dramáticas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y yo creo que el problema sea la situación psicológica, si es que puede este hombre, de pensar que si hubiera bajado un poquito, hubiera aceptado más las cosas, si hubiera dejado manosear un poco por los americanos, no, y por todas estas cosas, le perdió la soberbia. Él hubiera dicho, no, mirar aquí, entrar, que no, pues posiblemente ahora, en unas circunstancias evidentemente peores, porque le habrían comido mucho terreno, pero habría seguido. Ahora bien, yo sinceramente me cuesta mucho creer que fuera solamente la CIA, sin intervención de ningún político de la administración americana. Hombre, alguno hay que lo dijeran, ¿no? alguno hay que va a presidir el Banco Mundial, ¿no? Sí, por eso digo que es que también es, que la CIA, esto es surrealista, ¿eh? El ideólogo de la guerra contra Irak ahora es presidente del Banco Mundial. Claro, hay que decir también que curiosamente este informe sale cuando ya está nombrado, está hecha la reforma de la CIA y ya está nombrado Negroponte como gran capo y tal. Uh-huh. Han nombrado un director de la CIA que, por cierto, creo que era del partido de Bush. Sí, claro, y que precisamente sí, hace un informe referido no a ellos, sino a los anteriores, que a los cuales ya se han cepillado, ¿no? Seguimos en Irak porque Cecilia pone de nuevo sobre la mesa el tema de Juliana Sgrena y pregunta, ¿no es más fácil pensar que la liberaron pagando un rescate sin conocimiento de los americanos y que estos al ver un coche acercarse al aeropuerto primero dispararon y luego preguntaron? Bueno, pues yo creo que todas las suposiciones son válidas, ¿no? Es posible. En cualquier caso, en una guerra eso no se puede justificar. Ahora, por cierto, con eso. Tenemos secuestrados a tres periodistas rumanos, sí. Y a otro norteamericano. Bueno, pues vamos a ver, vamos a confiar en que todo acabe con bien. Esperemos que sí. Alejandro pregunta, ¿habéis oído hablar del periodista que se infiltró en la Casa Blanca y grabó una conversación de una escolta de Bush, que ha sido un bombazo en Estados Unidos, al parecer? No, yo no me he enterado, pero me enteraré. Venga, otro correo. Ramón, por cierto, tenemos unos cuantos correos que luego te entrego, vale, Fernando, que habías hecho ese llamamiento para que te enviaran cositas para investigar. Ah, muy bien, fenomenal. Bueno, y aquí pues las traeremos también, ¿eh? Pregunta de Ramón, dice... Mira que os gusta preguntar en interview, ¿eh? Mira que estáis siempre ahí, que nos manden, historias. Que nos manden, que las publicaremos. Bueno, es que os debéis a vuestra leyenda, ¿eh? Dice así, Ramón, agradecería que Fernando comentase las noticias aparecidas en la prensa hace un par de semanas respecto a que España estuvo a punto de entrar en guerra con Canadá, por diferencias, al parecer, pesqueras. Sí, bueno, pues, la historia del fletán. Lo del fletán, a mí yo creo que a Fernando no creo que no, yo creo que, que no llegamos a ese nivel. Hombre, se tensaron las relaciones diplomáticas, pero yo no creo que no, pudiéramos no, hablar de guerra, ¿no? Además somos socios militares, ¿no? No, no, claro. No. Y por último, Jordi querría preguntar a Doc. Por el progresivo retiro de las tropas israelíes de Palestina. ¿Qué opináis? ¿Puede Sharon devolvernos la fe en el ser humano? Hombre, yo voluntariamente no. O sea, de los altos del Golán no se van a ir. O sea, yo creo que tendrán que ir haciendo alguna concesión, pero efectivamente ellos van a tratar de quedarse con lo máximo posible, sobre todo porque aunque lleguen a un estadio de paz, los judíos nunca se van a fiar de los palestinos, al menos en una generación, ¿no? De 20 años. Y que ellos tienen cosas irrenunciables, o sea, Jerusalén y los Altos del Golán, eso no se plantea ninguna negociación. No, lo que pasa es que sí podrán dejar que crezca el Estado palestino, que es un poco... Eso seguro. Lo que ahora mismo los palestinos, digamos, es irrenunciable, ¿no? Bueno, pues muy bien, Fernando, te has portado fenomenal. Muchas gracias. Vamos a darte... Hoy es un día especial, imagino que hoy salgo por la Puerta Verde y ya está. Bueno, Martín, por favor, la Puerta Verde sí, para... Sí, ahora le indico, sí, por aquí. Venga, pues nada. Lo ha dicho él, ¿eh? Luego sí, la gente a mí me envía correos acusándome de tal... Vamos por aquí. Pues hasta el jueves, que me voy a descansar. Hasta siempre, Fernando, hasta siempre. Esa de ahí. Qué confiado va. Ahora Martín se retira. Yo ya vengo yo por aquí, ya. Muy bien. ¿Ya hablaste con ellos? Sí, está todo preparado. Te dijeron que... Sin ningún problema, sí. El precio bueno, ¿no? Muy bien, muy baratito. Bien. Se supone que es rápido, ¿no? Que no va a sufrir. Nada. Instantáneo. Le va a sorprender. Sí, lo de la polea y... Nada, también. También. Eso ha sido un regalo. Sí. Fíjate que no sospecha nada, ¿eh? Está tan tranquilo, esperando que se lo lleven. Incluso sonriente. Sonriente, sí. Y ahora... ¿Anda? Se ha ido el helicóptero. Que se han llevado. Pero bueno, se ha ido el helicóptero, se ha ido también con el cargamento, se ha ido con todo. Y con mi dinero. ¿Y Fernando? ¿Tampoco está? Saludando, se ha ido. Pero bueno. ¿Eso qué? Ha salido limpio hoy. Ha hablado con alguien, Martín. No vuelves a hacer ni una sola gestión más, ¿eh? Ha sido mi dinero, Juan. Pero ¿cómo tu dinero? No, por supuesto que va a ser tu dinero. 6 años de sueldo, ¿eh? Te voy a descontar. Bueno, hombre, de verdad. Trabajaré fregando platos. Es que... Oh. escuchando a los míticos, a los legendarios Queen, que vuelven otra vez a la ruta, vuelven otra vez a ofrecer conciertos con un nuevo cantante. Vamos a ver qué tal sale. Bueno, por lo menos ahí están los tres supervivientes del grupo, que voy seguro lo van a hacer muy bien. Y siempre nos quedará la mítica guitarra de Brian May. Tenemos abundante información azul y verde, también disfrutaremos de esos expedientes del misterio, el capítulo 28 con Bruno Cardeñosa hablando de Foo Fighters, nada más y nada menos esas enigmáticas bolas que acompañaron a algunos pilotos, es un Carlingas, bueno, pues lo contaremos en el capítulo 28, los Foo Fighters. Y también un pueblecito, Macarena, ¿cómo se llama el pueblecito de Teruel? Se llama Mirambel. Mirambel. ¿Pero tiene suficientes iglesias para mí? Sí, bastantes. ¿Una iglesia y dos ermitas? Tiene más, tiene tres ermitas al final. ¿Tres ermitas al final? Tres o cuatro. ¿Has hablado con ellos y te han confirmado? Sí, me han confirmado. Es extremo. 90 habitantes, no más. Entre 90 y 100. Ah, sí, me gustan a mí. Bueno, ¿os acordáis que se firmaron unos protocolos llamados de Kioto y que todos los países del mundo bien pensante se comprometían por esos documentos a intentar emitir menos CO2, a intentar mantener un poco el clima del planeta? Bien, pues 6 semanas después, aquí tenemos el dato. 6 semanas después de la entrada en vigencia del protocolo de Kioto, nuevas mediciones indican que el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera ha llegado a un nivel récord. Los datos muestran un incremento del CO2 del 20% en los últimos 50 años. Si bien el aumento en el último año fue menor que el de los dos anteriores, en términos generales la cantidad de CO2 ha tendido a incrementarse. Las mediciones comenzaron en el laboratorio del volcán Mauna Loa, en Hawái, hace medio siglo. Esta estación científica, que se encuentra a una altitud de 3.500 metros, es una de las más remotas del planeta. Aunque este incremento puede deberse a factores naturales, como cambios en el patrón de absorción del gas por parte de plantas y océanos, el aumento continuo del dióxido de carbono se atribuye más bien a la actividad humana. A la actividad humana. Yo creo que eso ya no lo discute nadie, salvo los escépticos, que esos ya son de otra raza. Pero bueno, 6 semanas después, ese es el dato curioso. No es que no se esté cumpliendo lo de Kioto, que ya sabemos que no se cumple. No, desde luego. O sea, pero claro, sí que lo contamos como curiosidad. 6 semanas después se alcanzan los niveles máximos, el récord histórico de CO2 en la atmósfera. Ojalá que los gobiernos que han firmado esos protocolos hagan bien los deberes y consigamos un mundo, pues, algo mejor. Ya no mucho mejor, pero por lo menos algo mejor. Y para conseguir ese planeta Tierra deseable por todos, pues tenemos que concienciar a los humanos desde bien pequeñitos. Así que a ver si quemamos menos combustibles fósiles y nos ponemos a trabajar en las energías alternativas, que son un primor. Por ejemplo, la solar. El Ministerio de Industria y Greenpeace han firmado un acuerdo para impulsar la implantación de energía solar en las escuelas. 52 centros escolares de toda España ya forman parte de este proyecto, que se conoce con el nombre de Solarízate, al que ahora se incorporarán medio centenar más. El nuevo convenio da continuidad al primero, firmado en 2002, que tenía como propósito instalar energía solar fotovoltaica en 52 centros de enseñanza pública, seleccionados en todas las comunidades autónomas, ampliando así ahora el ámbito de actuación a otros centros destinados a actividades deportivas o culturales. Con un presupuesto de 1.280.000 euros, el nuevo convenio se propone realizar otras 50 instalaciones solares. Hasta la fecha, de las 52 instalaciones previstas en el primer convenio, se han ejecutado 36 y están conectadas y en funcionamiento 20 de ellas, con una producción acumulada de electricidad de 30.000 kilovatios, lo que evita la emisión a la atmósfera de 30 toneladas de CO2. Las 50 nuevas instalaciones producirán unos 144.000 kilovatios anuales de electricidad, evitando la emisión de 138 toneladas de CO2. Exactamente, sí, es tan sencillo como eso, es tan sencillo como cambiar el chip, cambiar los conceptos, cambiar la forma de hacer, y bueno, pues colocando energía solar en los colegios, fijaos la cantidad de toneladas que estamos evitando emitir a la atmósfera. O sea, pero una cantidad enorme. Si esto llevamos de los colegios, lo llevamos a edificios públicos, lo llevamos a campos de fútbol, cosas así, pues realmente ya estamos cambiando nuestro sistema de vida para mejor. Y anda, que no hay sol en España, que es uno de los países del mundo con más horas de sol. Pues hay que aprovechar esto. Y la lástima que estemos empezando a funcionar ahora, en el siglo XXI, y no llevemos ya 50 años de tradición o 60 años de tradición. Bueno, pues en todo caso, bienvenida sea esta medida, este acuerdo entre Greenpeace y el Ministerio de Industria, y ojalá que muy pronto sean cientos, miles los colegios que se alimenten de electricidad producida por el sol. en Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. ¡Hola! ¿Hay alguien? Perdón, me quedé dormida en el andén. Sobresaltos, qué susto, qué temor. Muy buenas noches, don José Manuel Escribano. Buenas noches. Yo recuerdo mi mocedad, porque yo también fui joven, al igual que usted. El año pasado, que me quedé dormido en el metro. Uy. Sí. Esto fue tremendo, tremendo, porque ya no es que tuvieras que recorrer los pasillos de Diego de León, ¿verdad? Que son pasillos interminables de la estación de Diego de León. Sino, claro, te quedas dormido y luego es como que te invade una extraña responsabilidad, ¿no? Diciendo, he perdido el tiempo, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Estaré en el sitio adecuado? Es tremendo esto. Y eso que Diego de León todavía es familiar, que si te pasa en Londres... Claro, en Londres ya tiene que ser terrible. Esto ya es para morirse. Esto es lo que le pasa a esta chica, ¿eh? ¿Sí? Sí. Lo que oíamos gritar hace un momentito no era la chica, era el bicharrango ese que anda por ahí abajo. Ahora lo contamos. Sí. La película se llama Creep. Creep. Creep. Creep es algo así como algo sigiloso, algo que se arrastra. Baboso, podríamos decir, ¿no? Si le llaman a uno creep, le están llamando baboso, pelota. O sea, cosa mala. Cosa mala. La película la ha dirigido Christopher Smith, del que no teníamos noticias, entre otras cosas porque esta es la primera incursión que hace en la pantalla grande. La protagonista es Franca Potente, francamente potente. Rubia en esta ocasión, sí. Con Sean Harris y Buzz Blackwood. Esto del creep, el tío asqueroso este, tiene su sentido. Veamos, la historia es la protagonizada, como digo, por Franca Potente, que en aquella película del 98 que todo el mundo recuerda, Corre Lola, corre. Corre Lola, sí. Todo el mundo lo ha dicho aquí, pues sigue corriendo en esta película. Bueno, pues es verdad que sigue corriendo. Bueno, Franca Potente es el sex symbol del cine alemán, ¿eh? Efectivamente, además es una chica muy, muy atractiva y además buena actriz, aunque a veces se embarca en aventuras como esta, supongo que porque tiene que comerse su sándwich todos los días, como es natural, ¿no? Bueno, aquí corre muchísimo, pero no corre por las calles como en la película de Corre Lola Corre, sino que corre por el metro, entre las estaciones, entre los túneles, por debajo de los túneles, que también hay sitio por ahí, ¿no? Es una chavala que está en una fiesta al comienzo de la película, se aburre un poquito, sobre todo porque hay un tío pesado que le da mucho la brasa, y además le han dicho que en una fiesta cerca está Josh Clooney. Y naturalmente, entre el tío pesado este y Josh Clooney, pues ella decide irse a la otra fiesta. Claro, ¿quién no? Claro, ¿quién no? Se va a la calle, se le escapan los taxis, ¿qué tal? Ya es un poquito tarde, decide coger el metro. Bueno, pues coge el metro, a esas horas ya no hay muchos metros, el próximo tren pues tarda 10 minutillos. La chica, pues con tanto trajín y las birritas que se ha tomado, pues le entra un poquito de sueño, se queda dormida verdaderamente. Nada, un momentito de nada, ¿no? Un sopor. Pero cuando se despierta, pues resulta que el metro ha pasado, no hay nadie en el andén, y lo peor es que no hay nadie en ningún sitio. Sube las escaleras, llega arriba, han cerrado la puerta, baja corriendo, busca otra salida, nada. Todo está cerrado y además no hay nadie. En estas que ve que viene un metro, entonces claro, pues ella se sube y se da cuenta de que va vacío. Bueno, vacío del todo no va, porque ella no se ha dado cuenta, pero nosotros sí, que alguien se ha subido también. Y claro, empiezan a pasar cosas, todas bastante complicadas, no muy normales. Alguien ataca a la potente, sí. Y hasta aquí puedo leer, para no destripar la historia, ¿no? Ya. Hombre, se puede contar que esto pasa, como decíamos antes, en el metro de Londres, no es en ningún metro de España. ¿No? Esto pasa en las películas. En las películas, esto pasa en las películas, porque no me digo usted que no hay cámaras de seguridad, no hay... Hay cámaras de seguridad, lo que pasa es que el señorito que las maneja, pues vete a saber dónde se ha ido, porque por más que la muchacha esta... Que no se haya. Nada, no se haya, ¿no? Es verdad que el metro de Londres, que yo lo vi una vez, tiene tramos bastante tétricos, ¿eh? Parece mentira, sí, ¿no? Para ser casi la capital del mundo, ¿no? Sí. Y bueno, pues cuando nos metemos ya más adentro y más abajo, parece estar comunicado incluso con las cloacas, ¿no? Sí. Y allí incluso vive gente, ¿eh? Hay mendigos, hay homeless de estos, gente sin techo, hay personas muy raras y de luego hay muchísimas ratas. En la película salen todas las ratas del mundo y mucha agua sucia, está todo muy oscuro, ahí puede pasar de todo y más si han dejado suelto, yo creo que este es el Gollum. el Gollum que le soltaron ahí de pequeñito, igual que sueltas un lagarto. Y ha criado. Y exactamente, ha criado, ¿no? Porque vaya bicharraco, todavía se pone más feo que el Gollum y con peores intenciones, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene el tiparraco este unas jaulas por allí, como muy aparentes y tal. Tiene unos fetitos metidos en formol. Tiene hasta un quirófano y todo. No sabe dónde ha salido, pero está por allí, ¿no? Sí. Todo muy asqueroso. Y la chica, naturalmente, pues venga de correr, claro, cuando este hombre va, este bicharraco va detrás. Sí. Y la pobre corre y corre, se cae al agua, se pone echa un asquito. Yo creo que hasta la ropa se le va cayendo y todo. Sí, sí. Lamentablemente, en ese aspecto, la película termina antes de que se quede sin ropa. Vaya. Pero afortunadamente termina también antes de que nos muramos del todo del susto y nos salimos a la calle. Recomendada para los aficionados del género. Hombre, muy aficionados tienen que ser, yo creo que la chavalería y tal, ¿no? Y también los aficionados de Franca Potente, que eso sí, hombre, está en casi todos los planos de la película, merece la pena. Bueno, pues Creep, la nueva sensación del terror suburbano. Bueno, aquí en Madrid afortunadamente esas cosas no ocurren. Nunca. Yo conozco el metro de Madrid y nada que ver con el metro londinense. Nada, nada en absoluto. Aquí te bajas al metro y nada, yo creo que incluso hay gente que entra sin pagar. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Bueno, yo creo que este era el toque necesario, preciso. Enhorabuena, enhorabuena. ¿Tú crees que era necesario? Hemos encontrado por fin nuestro lugar bajo el sol, Macarena. Bueno, no sé, ¿eh? Bueno, pues buscando esos pueblos de España, Macarena Yagüe con la mochila a cuestas. Sí. Llevas España en la mochila como la bordeta, más o menos. Bueno, ya, de verdad, ¿eh? Bueno, voy a tener que cambiar de sección. Estoy encantado con esta sintonía. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo sí, no sí. Tanto, pero pues, bueno. Pues a mí me gusta, a mí me gusta. María Ostiz, navarrica ella, ¿eh? Ahora que nos vamos. Está animada, ¿eh? Sí, sí, a mí está bien, está bien. Tenía lo de canta cigarra. Hombre, mientras no la tenga que cantar yo. Hombre, María Ortiz también hizo la OTI, ¿eh? Sí, ya, ya. ¿Y ganó la OTI? Yo no sé, creo que no. Yo no sé si ganó la OTI, María Ortiz. Creo que no. ¿Cómo que no va a ganar la OTI, María Ortiz? Hombre, puede no ganarla. Bueno, que nos llame. ¿Crees que sí? Que nos llame algún oyente con nosotros. ¿No sería con esta canción? Un correo electrónico. Yo creo que María Ortiz fue a la OTI. Sí, no, sí, sí fue. Fue a la OTI y ganó la OTI. ¿Pero con esta canción? No, con el pueblo es, no, con el canta cigarra. ¿A qué ganó la OTI? Claro, ¿ves? Pues estaba mal por aquello. Macarena, ¿no? Eres tan joven. Estaba mal la cosa, ¿no? No, hombre, no, sí, está muy bien. ¿Canta cigarra? Sí. Claro que sí, yo te pondré la canción. No, déjalo, ya con esta me he quedado con. Mira, nos dan el dato. En el 76, en 1976... Claro, yo ni existía. Claro, claro, lo de Libertad, Libertad, que cantaba Harcha, y pues María Ostiz canta cigarra. Muy bonito. La OTI del 76, yo me acuerdo. Sí, sí, yo no. Amigos, nos vamos rejuveneciendo, vamos cambiando, vamos evolucionando. Yo permanezco aquí desde hace tantos siglos, pero ellos son jóvenes y vosotros lo entendéis, ¿verdad? Bueno, nos vamos a Mirambel. Sí. Que es un... Qué nombre más bonito, ¿verdad? Es un pueblo muy muy hermoso de Teruel, porque Teruel también existe, amigos. Claro que sí, hombre. Vamos a utilizar ese lema que utilizan los turolenses. Dice que son muy poquitos, que todos los turolenses podrían entrar perfectamente en el Camp Nou. Toda la población de Teruel. Pues mira, pues que les inviten a ver un partido. Pues hombre, hay que ir a Teruel por muchas razones, no solo para visitar la tumba de los amantes de Teruel, sino también, pues por ejemplo, para llegar a sitios como Calamocha, donde hay un jamón magnífico, y en Mirabel, donde tenemos menos de 100 habitantes, pero eso sí, muy bien avenidos. Sí, se llevan todos muy bien. A ver. No tenemos datos de que sea lo contrario. Bueno, pues como tú bien dices, es de Teruel y pertenece más concretamente a la comarca de El Maestrazgo, en el Bajo Aragón. Está a 115 kilómetros de la capital. A 115 kilómetros de Teruel. Sí. Vamos a aprovechar para reivindicar alguna autovía en Teruel. Sí, no estaría mal. No hay mucho metraje en cuanto a autovías, así que eso, a veces son carreteras un poco difíciles, pero yo creo que merece la pena el trasiego hacia Mirambel, ¿verdad? Porque vamos a descubrir maravillas naturales y también alguna joyita de arquitectura. Hombre, claro que sí. Si quieres, empezamos por las naturales. Naturales, muy bien. Que es así como más bonito. A ver. Bueno, está situado al pie de dos montes, el de San Cristóbal y el Aliento. Y entre dos ríos también, el río Guadalope y el río Pitarque, que bueno, no son muy caudalosos, pero como el pueblo tampoco es que sea muy grande, les basta y les sobra. Tampoco tiene muchas necesidades hídricas. No. Y aquellos ríos quedan preciosos. Se apañan bien, ¿eh? Quedan preciosos. Dos montes y dos ríos. Pero además, en toda esta zona del Maestrazgo, pues podemos encontrarnos numerosas sierras, barrancos, vegas y bosques muy frondosos. Claro, esto es es una zona histórica, fue zona de guerra en el tipo de los carlistas. Exactamente. Allí hubo mucho combate y bueno. Que por cierto, el pueblo durante esa etapa, durante las guerras carlistas, quedó muy dañado, pero luego pudieron reconstruirlo. Muy bien, muy bien. O sea que es una zona, una orografía muy especial para disfrutar de magníficos paseos al aire libre. Y además de disfrutar de esta buena gente, ¿no? Claro, y además de en los paseos nos podemos encontrar también con muchos animales, ¿eh? Porque gente no hay tanta, pero animales hay muchísimos. Animales hay muchos. Hay muchos. Eso te ha quedado así, ¿verdad? Como no, los he apartado. Subrayado, ¿no? Claro, subrayado. Nos podemos encontrar con muchos animales. Por ejemplo, es una de las zonas donde todavía se conservan nutrias. Bueno, pues eso ya nos está hablando de naturaleza en estado puro. Exactamente. La nutria es un bioindicador. Allá donde hay nutrias, significa que hay una naturaleza todavía virgen. También tenemos buitres, ardillas, jabalís, águilas y halcones. Bueno, pues eso nos parece muy bien. Eso ya merece la pena la visita por tanto. Hombre, pues yo creo que sí, porque mucha gente no conocemos todas estas especies en realidad. O sea que, bueno, podemos hacer un viaje hasta allí para encontrarnos con ellas. Bueno, un excelente marco natural. Exactamente. Y dentro de ese marco natural, antes de pasar a otras cosas, podemos destacar algo muy curioso de la zona, que se llama los órganos de Montoro, y que es una especie de formación caliza que se encuentra a orillas del río Guadalope y que su apariencia es como de tubos de órgano. O sea que es tubo de órgano de tocar. Sí, pero del de música. El de música, claro, Macarena. No, es para que quede claro. Sí, los órganos. Sí, de música. De Montoro. Efectivamente. Que es también una imagen característica de la zona, ¿no? Muy bonita. Muy bonita, bueno, pues perfecto. ¿Ya estamos en el pueblo? Estamos en el pueblo. ¿Quieres que hablemos un poco de historia? Sí. Dos o tres cosillas. Sí. Por ejemplo, que las primeras referencias que tenemos de este pueblo son del siglo XII, cuando llegan los templarios. Anda. O sea, que ya tenemos aquí... Esto Juan Ignacio Cuesta lo trabaja muy bien, ¿eh? Exactamente. Aquí ve templarios por todos los sitios. Él nos puede contar más cosillas sobre esto. O sea, que Mirambel tiene un origen templario. Templario. Lo que hemos comentado ya de las guerras carlistas, que sufrieron muchos daños, y también podemos comentar que aquí descansó Jaime I de Aragón antes de iniciar la conquista de Morella, la primera población conquistada del Reino de Valencia. Hombre, Morella con ese Seseni tan famoso... Una ciudad bellísima, bellísima. Bueno, pues Jaime I en su conquista del Reino de Valencia pasó una noche, pernoctó, que eso se daba mucho entonces. Exactamente. Claro, como los viajes eran tan lentos, pues todos los pueblos tienen aquí pernoctó el Cid. Y oye, lo recuerdan con cariño e importancia. O sea que Jaime I el conquistador, que también fue tutelado por templarios en el castillo de Monzón, pues pasó una nochecita en Mirambel. Exactamente. Y ahora ya, si quieres, te comento un poco cómo es el pueblo. A ver. Bueno, es un pueblo completamente medieval y además está rodeado por una muralla que se conserva en perfecto estado. ¿Y dentro están los 90? Sí, o los 100, no lo tenemos muy claro. Bueno, según el tiempo, ¿eh? Sí. Si es verano, pues ya... Ciento y pico, a lo mejor. Ciento y pico, pero vamos, 90 justos. Están perfectamente amurallados. Sí, así que para entrar al pueblo solo lo podemos hacer por las puertas de la muralla, no hay otra manera. Sí. Que son en realidad 5. Aunque la más importante es el portal de las monjas. También podemos entrar a través del portal de San Roque, el de Valero, el de La Fuente y el del Estudio. O sea, tiene cinco puertas. El pueblo a elegir. Vamos, la principal es el portal de las monjas, que además dentro de este portal se encuentra también el convento de las Agustinas. Bueno, pero qué maravilloso. Os fijáis, estamos en Teruel, estamos en el Maestrazgo, 100 habitantes, en una villa medieval, todos allí intramuros. Bueno, no me digáis que no merece la pena una visita así, es fantástico. Bueno, pues una vez que atravesamos el portal de las monjas, cogemos la calle mayor que nos va a llevar hasta la plaza de la iglesia. que es una parroquia del siglo XVII, es la iglesia de Santa Margarita y es barroca. Pero no solo contamos con esta iglesia, también tenemos la ermita de San Roque, que está situada a las afueras, la ermita del Pilar, la de San Martín y, y la de San Martinico. Bueno, o sea que los 100 habitantes de Mirambel, o sea que están apañados, tienen 5 opciones, ¿no? Pueden ir donde quieran. Dice, ¿dónde vamos hoy? Dice, ¿vamos a la iglesia, tal, o vamos a la ermita? Pues no sé. Cada día un lugar distinto. Pues mira, por viajar un poco salimos extramuros. Y nos vamos a la ermita de ETA. Bueno, pues también cerca de la iglesia se encuentra el ayuntamiento, con una característica lonja, un viejo horno comunal y el castillo de los templarios, aunque apenas se conserva en buen estado, vamos, está en ruinas. Bueno, pues en todo caso, muy recomendable la visita a Mirambel. Y cosas que te puedo contar del pueblo. Por ejemplo, se han rodado varias películas, entre ellas la de Tierra y Libertad, del británico Ken Loach. También Pío Baroja le dedicó una de sus obras, La Venta de Mirambel. Y hay una, bueno, hay una leyenda que es sobre los amantes de Mirambel, que era una pareja, ella era rica, él era pobre, no les dejaban casarse, y antes de que a ella le casasen con un rico, pues él la mató y luego se suicidó. Y están enterrados en el cementerio del pueblo. Esto pasaba mucho en Teruel, ¿eh? Antaño, lo de los amantes, se ¿verdad? Se copiaban. Sí. Bueno, ¿y comemos algo bueno? Sí, comemos ternasco, conejo, queso, pan de trigo, setas, embutidos en adobo, jamón, migas, potajes y más cosas. Esto es Mirambel, amigos. Gracias, Macarena. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Con esa línea directa en el Vaticano, esperando noticias, esperando acontecimientos, y mientras tanto con el discurrir habitual de la Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, estaremos junto a vosotros, perfilando ya el fin de semana. Y en esta hora, pues bueno, un expediente del misterio, de esos que os gustan, de esos plenos, los Foo Fighters, ¿verdad? El capítulo 28, dedicado a este fenómeno tan curioso que acompañó a tantos pilotos en sus carlingas de vuelo. Bruno Cardeñosa nos desvelará todo el misterio, cómo se documentaron los casos. Los Foo Fighters, dentro de la ufología, algo muy, muy peculiar. Lo contaremos dentro de un par de minutos. Y también el relato, los microrelatos que enviáis vosotros, queridos oyentes, narrados fantásticamente bien por Paco de León. En esta ocasión nos lo envía Santos Novillo. Y el relato se llama El Doctor. Atención a este asunto, vamos a ver. Y en cuanto a azul y verde, quieren que, bueno, los ecologistas piden, solicitan que se cese en la caza del conejo en Extremadura. Luego sabremos por qué, nos lo contará Macarena. Y también un chip prodigioso que, una vez inserto en el cerebro de personas que han sufrido parálisis cerebral o que tienen cierta imposibilidad de movimiento, pues resulta que este chip consigue que el paciente pueda mover objetos a distancia. Atención a esta noticia que luego contaremos. También vuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Gente sin escrúpulo con el extraño caso del diputado brasileño que denunció durante 25 minutos en el Parlamento de su país que le habían sometido a una dura prueba, la de la próstata, y que nadie le advirtió el dolor que podía sufrir. Bueno, pues utilizó su cargo de parlamentario para protestar porque le dolía mucho. Lo de la próstata llegó al Parlamento brasileño. Y luego, pues un bloque dedicado a Charles. Vamos a poner algo de, bueno, una guinda de humor. Vamos a poner algo de humor. Le vamos a elegir el europeo del día, porque está sufriendo mucho este hombre. Le acosa a la prensa. Pide tartas a una abuelita galesa para su boda. Está ya a punto de ir a capillita. A punto de casarse con Camila. La Commonwealth se hunde, amigos. Yo creo que se van a desvincular todos los países que están dentro de la Commonwealth, porque ya no lo soportan más. La reina Isabel no gana para disgustos. ¿Qué le pasa a la reina? Hasta las 4, 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos. Pues no esperemos más. Aquí está el capítulo 28 de nuestros expedientes del misterio, con el increíble Bruno Cardeñosa, que, por cierto, nos va a anunciar novedad literaria pues ya el domingo y el lunes en rigurosa entrevista. Va a estar con nosotros para hablarnos de La Jugada Maestra, su nuevo título, su nuevo trabajo, una obra de investigación periodística de alto calado. La verdad es que Bruno no para de darnos sorpresas agradables y por eso le tenemos tanto cariño y por eso es uno de los nuestros. Así que La Jugada Maestra, que ya es una gozosa realidad, que saldrá a la venta el próximo martes. Creo que es el próximo martes, sí, será el próximo martes, pero bueno, aquí ya lo anticiparemos en la tertulia Zona Cero y el lunes entrevistándole y para que nos cuente los pormenores, para que nos dé las esencias de ese libro, que seguro va a gustar mucho entre todos sus lectores, que ya son legión, La jugada maestra, publicado por Temas de Hoy. Vamos a ese capítulo 28, vamos a los Foo Fighters, un fenómeno muy original dentro del mundillo de la ufología. Es el expediente del misterio que os ofrecemos, perfectamente narrado por Bruno Cardeñosa. ...22 de diciembre de 1944... los capitanes McFalls y Bacter, dos pilotos del escuadrón 415 de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, destacados en el Pacífico, elaboran el siguiente texto tras aterrizar después de una misión en la Segunda Guerra Mundial. A 10.000 pies de altura, dos luces de color anaranjado grandes y brillantes se elevaron a gran rapidez del suelo hacia nosotros. Ya en lo alto, siguieron a nuestro aeroplano durante cerca de 2 minutos. Nos dio la impresión de que se hallaban bajo un control perfecto. Al alejarse, su fuego pareció extinguirse. En lo primero en que pensaron ambos pilotos es que aquello era una suerte de nave espía del enemigo en la batalla. Es por ello que de inmediato, sobre este testimonio se levantó una enorme losa de secretismo. Fueron muchos los pilotos de combate que durante la contienda mundial elaboraron informes como el relatado. En uno y otro bando creyeron lo mismo. Se trata de un arma secreta del enemigo. Aquellas esferas electrizantes fueron bautizadas como Foo Fighters. Todos los datos sobre las observaciones de los pilotos de combate fueron clasificados como confidenciales. Sin embargo, con el paso del tiempo, aquellas observaciones pasaron a ser objeto de estudio científico. Expertos de diferentes estamentos e instituciones realizaron investigaciones una vez que se descartó la tesis del espionaje militar. Especialmente significativas fueron las pesquisas que se llevaron a cabo en la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda. Los estudiosos que la llevaron a cabo fueron John Abrahamson y James Dinis. Lo que se plantearon los estudiosos era averiguar si aquellos Foo Fighters podrían ser un fenómeno natural. Y si así era, su objetivo era reproducir el fenómeno en laboratorio, tal y como mandan los cánones científicos. Así, tras los exámenes detallados de todas las descripciones a las que accedieron, concluyeron que los parámetros de estas bolas de fuego podrían ser coincidentes con las manifestaciones de partículas incandescentes de silicio. Pero tras el planteamiento teórico llegó la parte más compleja. No se trataba sino de fabricar Foo Fighters, controlarlos en laboratorio y comprobar si actuaban del modo relatado por aquellos pilotos en el año 1944. Tras cientos de intentos lograron establecer una serie de condiciones en las cuales las partículas de silicio se volvían incandescentes. Pudieron provocar situaciones así a su antojo. Descubrieron que cuando se desencadenaba un rayo con partículas de silicio, al tocar el suelo este mineral se combina con oxígeno y carbono. La consecuencia de la fusión en todos los casos fue la misma: la aparición en escena de una especie de bolas esponjosas de luz que se desplazaban por mor de corrientes de aire y ardiendo al mismo tiempo. Para los investigadores de la Universidad de Canterbury, aquellos Fighters eran rayos en bola formados por silicio. Abrahamson y Dinis fueron incluso más allá. Convirtieron su laboratorio en una fábrica de bolas de fuego. Estudiaron su comportamiento, sus características y movimientos. Averiguaron que este tipo de fenómenos es capaz de atravesar paredes sin perforarlas y ventanas sin romper cristales. Para llegar a tal conclusión llegaron a experimentar fuera del laboratorio, en el interior de viviendas. Lo que descubrieron fue sensacional. Las rendijas y grietas que están alrededor de puertas y ventanas se convierten en el camino de paso para los filamentos de silicio. Así pues, al impactar estos rayos contra una casa, los Foo Fighters parecen desmaterializarse, pero esas partículas se encuentran un punto de entrada. Finalmente, el silicio vuelve a recomponerse en el interior de las viviendas. Para explicar el comportamiento presuntamente inteligente de los fenómenos descritos, los estudiosos neozelandeses aseguran que los movimientos de los Foo Fighters pueden ser determinados por condicionantes magnéticos de determinados objetos. Por ejemplo, los aviones actuarían como atractores de las partículas y una vez cerca de ellos quedarían casi pegados al fuselaje. Esa y no otra sería la causa del comportamiento presuntamente inteligente de los Foo Fighters. A las investigaciones de los estudiosos reflejadas en sus expedientes se han presentado numerosas objeciones. Sin embargo, tras su estudio, nadie duda de que muchas de las observaciones de Foo Fighters tienen explicación racional y lógica. Pues ahí queda ese fenómeno tan peculiar, los Foo Fighters, capítulo 28 de nuestros expedientes del misterio. Bien, queridos amigos, vamos al apartado de microrelatos enviados por los oyentes. La verdad es que este año está quedando muy bien este apartado, esta sección del programa. Estáis todos muy inspirados y yo lo agradezco. Seguid enviando vuestros originales. Ya sabéis que la extensión no debe exceder el folio y medio, más o menos. Vamos a decir, unas 50 o 60 líneas. Bueno, pues eso será lo más adecuado. El correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es y la dirección tradicional, la de correo tradicional, Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura, número 12, 28700, código postal, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Bueno, pues vamos con el relato que nos ha enviado Santos Novillo, se llama El Doctor, y en la voz de Paco de León yo creo que esto cobra especial importancia. Vamos a escuchar y vamos a inquietarnos. Cerró la puerta apoyando su espalda en la madera, intentando recuperar su aliento. Hoy acabaría todo. La casa estaba tranquila, tal y como esperaba. Todo estaba en silencio y el recibidor estaba suavemente iluminado por las lámparas a medio gas. No pudo evitar que los recuerdos le asaltasen. Otra vez estaba en Cachemira, acompañado por mis 5 amigos. Yo tan solo era el cirujano de la unidad, en mi segundo año de servicio en el ejército de su graciosa majestad. Por primera vez había conseguido permiso de mis superiores para unirme a un pequeño grupo de exploradores. Recuerdo que aquel día estaba feliz de poder ver algo que no fueran los muros del hospital de campaña de nuestra base. Fueron jornadas agotadoras, temiendo un ataque por parte de los guerrilleros. Pero éramos felices de vivir la aventura de nuestras vidas en un lugar tan alejado de la cosmopolita Inglaterra. Entonces llegamos al pueblo. Tan solo eran una decena de chozas en un páramo perdido. Podríamos haber pasado de lejos, pero yo estaba interesado en conocer el modo de vida de los montañeses y mis compañeros querían pasar al menos una noche bajo techo. Un grupo pequeño de aterrorizadas mujeres salió a nuestro paso al vernos llegar. Nos explicaron, por señas y chapurreando un poco de inglés, que sus hombres habían abandonado el lugar meses atrás. Nos dijeron que por miedo a nuestro ejército. Creíamos sus palabras. Desgraciadamente, nos confiamos. Poco a poco, según se acercaba la noche, nos fueron perdiendo el miedo, ofreciéndonos comida al principio, bebida más tarde, y finalmente su compañía, cuando el sol ya se había ocultado en el horizonte. De la manera más discreta, me alejé para poder fumarme un cigarrillo tranquilamente a la luz de las estrellas. Apenas di mi primera calada, cuando me vi en el suelo y con la vista nublada por las estrellas. Mi rostro estaba lleno de sangre. Entreví por mi ojo izquierdo a una anciana que me increpaba en su maldito idioma. Agitaba con fuerza lo que parecía un atizador. Sin dudarlo un segundo, desenvainé el cuchillo que usaba como bayoneta y lo hundí en su cuerpo. Me dolía la cabeza y estaba mareado, pero tenía que avisarles. Estábamos en una trampa. Debía. Escuché el primer grito. Tropezando a cada paso, me acerqué a la hoguera y observé desde la oscuridad lo que aquellas mujeres les hicieron. Uno a uno, acabaron con ellos como si fueran animales. No recuerdo cómo, pero en mi delirio debí de alejarme del pueblo adentrándome en las montañas. Me desperté 3 meses más tarde en un hospital de Calcuta. Unos batidores me habían encontrado casi muerto y reconociéndome como un soldado inglés, me enviaron al único lugar donde podían curarme. De vuelta a mi hogar, todo parecía olvidado tras el reencuentro con mi amada. Nuestra boda fue un bálsamo para mi torturada alma. Los sueños casi desaparecieron. Todo fue normal hasta que apareció el carruaje negro. Esa noche subí sin dudar en su interior y me adentré en la niebla de las calles de Londres. La vida de una quinta mujer había sido extinguida de la misma manera que habían muerto sus 5 compañeros. Una mujer por cada uno de aquellos valientes. El ciclo estaba completado. Ya en casa, caminó con paso firme hacia su despacho. abrió el primer cajón, aquel que su mujer tenía prohibido abrir, donde tenía guardados sus recuerdos del ejército. Unos segundos después, una sorda detonación llenó el silencio de la casa, junto con el inconfundible sonido de un cuerpo al caer. La puerta al final de la escalera se abrió. La voz de la mujer sonó asustada. Cariño, ¿ocurre algo? ¿Qué ha sido ese ruido? Al ver que no contestaba, volvió a llamar a su marido por su nombre de pila con un tono casi histérico. ¿Te encuentras bien, Jack? Qué bien hilada está la historia, ¿eh? Jack, ¿te encuentras bien, Jack? Oh, te has destripado. Claro. Fíjate cómo pueden ser las cosas de sencillas, ¿eh? Sí. Claro, está Jack con sus amigos en aquel sitio. Sí. Claro, son víctimas de la trampa de la anciana con el atizador. Sí. Y luego, pues, regresa a Londres. Claro, yo supongo que sería verano de 1888. Es muy probable. Es muy probable. El carruaje negro. Claro. El Whitechapel. Claro. Jack, el destripador. Bueno, pues no de destripar, pero bueno, muy parecido. Vámonos a Extremadura. Sí. Y vamos a hablar de conejos. Por ejemplo. Vamos a ver. Ecologistas en Acción ha solicitado mediante un escrito a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente que se declare una moratoria en Extremadura de la caza del conejo para permitir la recuperación de esta especie en la región. Piden que se permita su caza solo en aquellos lugares donde, previa solicitud, se compruebe técnicamente que existe una población adecuada para ellos y mantener unas poblaciones estables de acuerdo al medio. Ecologistas en Acción subraya así que el conejo de monte es una especie clave de los ecosistemas extremeños, al ser alimento fundamental de las especies en mayor peligro de extinción como el lince y el águila imperial. A pesar de haber sido una especie prolífica, las enfermedades y los cambios en los usos del hábitat han diezmado su población hasta desaparecer o hacerse rara en muchas de las comarcas. Según esta organización, la caza, como actualmente se encuentra regulada en Extremadura, es incompatible con su recuperación, porque disminuye a mínimos el número de conejos cuando se permiten las capturas una vez pasadas las fases epidémicas anuales de las enfermedades que les afectan. Ecologistas en Acción pide que se declare, por tanto, esta moratoria al entender que estas medidas podrían ser apoyadas por un importante sector de los cazadores, ya que creen que quieren que realmente se haga algo por esta especie. Bueno, pues ahí tenemos esta tierra de conejos como era España, ¿verdad?, en tiempo de los fenicios, así nos bautizaron, no la tierra de los conejos, Spahat, bueno, para los griegos, tierra de la oscuridad, los griegos tenían mucho temor aquí en Iberia. No me extraña. Sí. Bien. Pero bueno, para los fenicios era tierra de conejos y ahora parece que no abundan, en nuestros campos, por eso los ecologistas solicitan una moratoria en su caza. Y vamos a ver qué pasa con este chip ciertamente prodigioso. Un grupo de científicos estadounidenses ha logrado que un hombre que sufre una grave parálisis pueda controlar objetos mediante un chip electrónico implantado en su cerebro. Gracias a este experimento, el paciente consiguió encender y apagar la televisión, cambiar canales y ajustar el volumen. Cuando la columna vertebral está dañada, se corta la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, de modo que los músculos ya no pueden recibir la orden de movimiento, pero en el cerebro el pensamiento continúa generando cierta actividad eléctrica. En este experimento se ha utilizado un chip de silicona para escuchar la conversación eléctrica del cerebro y un ordenador que lo interpreta. De esta forma, los pacientes pueden usar el poder del pensamiento para manejar objetos de la vida cotidiana. El objetivo a largo plazo es diseñar un aparato del tamaño de un teléfono móvil que pueda estimular electrónicamente los músculos del paciente con parálisis. Pero no es un objetivo fácil, ya que los movimientos más simples, que la mayoría de las personas ni se cuestionan, implican complejas señales eléctricas que serán muy difíciles de codificar. Este podría ser un avance clave para poder llegar a brindar a los pacientes con parálisis la oportunidad de interactuar con el mundo que les rodea. Bueno, pues a mí me emociona mucho escuchar noticias así. Llevan muchísima esperanza, ¿verdad?, a los enfermos de parálisis. Sí. Y claro, es que ni siquiera podemos sospechar lo importante que es para una persona que padezca un problema así, pues poder encender el televisor, poder abrir el grifo del agua, claro, hacer abrir la nevera, eso es todo un triunfo, todo un triunfo, y es motivo de euforia para el que lo sufre. Así que bienvenido sea esto. La biónica es el futuro para la solución de múltiples enfermedades, minusvalías, y bueno, pues recibimos con aplausos a los científicos que han logrado investigar y desarrollar esta técnica. Así que bueno, motivo de ilusión para miles, millones de personas que por desgracia sufren estas parálisis. Caramba, caramba, estamos escuchando el doble CD de La Rosa de los Vientos. ¿Anda, sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Claro, claro, este es el Fuera de Lugar de Revolver. No me digas. Oye, qué gran música ponemos en el doble CD, ¿eh? Sí, la mejor. Es una selección estupenda. Mi hijo quizás me resulte extraña. Y el sabor de mi mujer puede que no sea igual, sea igual. Sea igual. No sé si no sé si no, lo que está claro es que ya estoy. No sé si sí, no sé si no, fuera de lugar. ¡Hey! Uf, qué grito, ¿eh? Qué potencia. Éramos todos más jóvenes, ¿eh? Cuando gritábamos así. Hombre. Mira Martín cómo viene dando brincos. Sí, sí, sí. Está con su... ¿Cómo es? ¿A toda mecha? A toda mecha. A toda mecha, sí. Qué gloria. Mira, ¿sabes lo que he pensado, Macarena? Cuéntame. Que te vas a coger una semana de vacaciones. ¿Pero y eso? Pues porque tengo que darle un poco de espacio vital a Martín. Lo necesita. ¿Te lo está pidiendo? Sí, sí, sí, me lo está pidiendo bueno, a gritos. No, a mí me viene bien. Le noto muy muy tenso. Sí. Le noto como que está últimamente arañando las paredes. Un poco, sí, sí, sí. Está creciendo también, que como muchacho que es. Claro, está en edad de ello. Los jóvenes, los chicos, crecemos más tarde. Así que me lo voy a tener aquí una semana. Sí, pero le vas a tratar bien, ¿no? Sí, en régimen de internado. Ah, bien, bien. Y a ver si cuando regreses, sí. Ya le encuentras tu nombrecito. He notado cambios. Todo cambio. Eso todo espero, cambio. Eso espero. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, ¿qué tal, Silvia Casasola? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Mejor del constipado y mejor en general. Mejor en general. Bueno, pues oye, pues muy muy bien. Lo del constipado, es que no se puede tener constipado ya en abril, ¿eh? Que estamos ya, en ya, abril. Ya, pues díselo a los virus. No. Ahora tenemos que tener alergias ya. ¿Ahora alergias? No. Más no. Vamos a ver, ¿es que no sabéis acaso que han roto David Bisbal y Chenoa? Juan, te he dicho que no me lo recuerdes a cada momento. Bueno, hombre, es que... Sorprendido me dejas. Hombre... Te gusta vernos sufrir. Es que no sabéis que ha ofrecido una rueda de prensa David Bisbal en... En Caracas, ya ha dicho que ya han roto Chenoa y él. Lo tienen que estar pasando fatal. Hombre, pues esto es un añadido a nuestros microrelatos de terror. Sí. Dios mío. Pues... Esto es el final. Nada dura. No. Nada, hoy las parejas, hoy no hay compromiso. ¿Vosotros que tanto confiabais en esta relación? Hombre, fíjate, más que en la mía. Todas mis ilusiones. Pues solo ha durado 3 años. Tampoco está mal. Te gané. Y hasta aquí puedo leer. Hasta ahí podemos leer. ¿Y ahora qué van a hacer? Pues vivir. Pero no será lo mismo. Tener otras experiencias. Claro. Oye, ¿Alejandro y Heidi? Sí, ¿no? Alejandro sí. Y Heidi. ¿Con un chino? Heidi no estaba con Marco. ¿Estaba con Marco? Era Pedro. Era Pedro. ¿Y Niebla? Niebla estaba con Clara. Con Clara. Vale. Era una relación un poco... Bueno, vamos a... Es que la niebla clara. Sí. Bueno, pues tenemos un correo de Ramón que dice que a ver si nos animamos y hacemos una tiradita de pins de mejillones. Que hombre. Ya que se quedó sin murciélago, pues algún mejillón que otro quiere pillar. ¿Sabéis qué cenando hoy? Mejillones. Mejillones. Mejillones. Qué bueno, qué bueno. ¿Con qué? Como homenaje, ¿verdad? Al limoncito. Sí, un buen pulmón. Normalito, sí. O sea, los típicos, los clásicos. Sí, se ha conocido a mi padre, muy bien. Muy o sea, que tú no... Bueno, pues vamos tú a... Tú has zampado y nada. Yo he ido a casa hoy a cenar. Pero vamos a ver, María. Sí, voy a saberte de verdad. O sea, ¿te has entregado por entero a la ingesta del mejillón? Uno tras otro. ¿Y no nos has traído nada? Nada. Bueno, bueno, pues esto es muy mal. Este chico no tiene ningún detalle. Llegan fríos y entonces aquí... Pues se calienta. Ya no saben igual. Si lo que queremos es que nos invites a tu casa. Claro. Ah, nos hagas uno a la cremita y esas cosas. Claro. Todavía no habéis venido, ¿eh? Es que así vamos. Mira, mira, lo ha pillado, lo ha pillado. Con tus raíces gallegas que tanto presumes, ¿eh? Sí, sí, sí. Que te hizo un mejillón, un centollo y una gamba, oye. Un percebe, un percebe. Es que no, bueno, bueno, variedad, bueno, bueno. Variedad. No nos traes nada, de verdad, Martín. Bueno, como, Silvia, como, el percebe gallego, que es el mejor del mundo. Ay, ay. Exacto, exacto. Sin duda alguna, es una exquisitez. Uh-huh. El percebito. El pequeñito, el. Yo los tomo calientes, a mí me gustan calientes. Ay, sí, sí, a mí sí, también. ¿Eh? No, frío no. No, frío no, mejor calientes. Sí, sí, sí. Bueno. Y cuidado con el que se sienta al lado porque... Ah, sí, sale, hace... ¡pip! Y sale disparado. No, da igual. Te pones el chubajero. Sí, ya está. Sí, sí. Un babero. Bueno, pues, que dice quería que... una tirada de pins. Eso, ¿que cuándo? ¿Que cuándo lo vas a hacer? Eso, Juan. Pues vamos a ver el... Que si hay presupuesto. El asunto presupuesto, la carga presupuestaria, hablando así en algo político, la verdad es que no nos da. Si está patrocinado por el Grupo Tomatone o algo. Hombre, pues vamos a hablar con Grupo, a ver si nos puede patrocinar una tiradita de pin, de insignias, mejilloneras. Y bueno, ya sabéis que hemos vuelto este año y ahora somos mejillones. Algunos no tenemos los otros, ¿eh? ¿Los mejillones? ¿Qué me dices? Murciélagos. No puede ser. Bueno, sí puede ser. Bueno, ya os cederé, ya os cederé mi testamento a alguna insignia. Bueno, yo solo lo digo, ¿eh? Es que está escasísimo el tema. Ya, sí, ya. Bueno. Pero yo he visto hace poco algún regalo que otro. Sí. Hombre, pues se lo he prometido a... Ya. Bien, no os preocupéis que no quedaréis sin vuestra insignia. Vale, eso espero. Muy bien. Bueno, Eva de Gran Canaria nos dice que no era muy asidua a la radio, pero desde hace un mes y medio está enganchada todas las noches al programa. Pues muchas gracias. Es más, le gusta tanto que ella ya se conecta a las 12:45. No vaya a ser que se le pase la hora de empezar. Muy bien. Bien, pues así ya de paso escuchas a JJ Santos y, claro, y hacemos grupo. Y nada, y dice que además, pues gracias al programa ha empezado a conocer todos tus libros y los va buscando poco a poco y se los va leyendo. Bueno, que es un no parar, que mis favoritos están en tercera edición, ¿no lo he dicho? Sí, una vez. Sí, sí. Vez? Tercera edición ya, ¿eh? Bueno, y además hemos visto por fin el libro de los enemigos íntimos, está fenomenal. También, muy que bueno, se regala en exclusiva en la Casa del Libro. ¿Dónde está en segundo lugar? Y estamos en las listas, en el segundo. Y el 9 en La Razón. El 9, ¿eh? Exacto. Los más el 9 en La Razón, pero no ¿sí? sabía. Gente de poca fe. Pero bueno. Gente de poca fe. Hoy apareció, vamos allá. Bueno. Bien. Bueno, pues oye, hablando de libros, para no llamar la atención, Ramón dice: Juan Antonio, acabo de comprar tu libro Mis Favoritos y pese a lo erróneo de la fecha de nacimiento de tu biografía en la solapa... ¿Qué pasa? Sí, es que dice que naciste en 1965 cuando evidentemente quiere decir que naciste en 1965 antes de Cristo. La culpa de la editorial, qué manía con poner las fechas de nacimiento, ¿eh? Mira sí, que son digo, muy pesados. Digo, por favor, ya no. Si no hace falta, si ya se sabe. ¿Qué obsesión? Bueno, ¿qué obsesión? Pues Ramón tiene una pega. Sí. Que es demasiado pequeño, dice. ¿Qué demasiado pequeño? Se le hace corto, se le ha hecho corto. Si son 320 páginas, si esta vez me he esforzado. Pues se le ha hecho corto. 320 páginas tiene. Sí, sí. Claro. Y el favorito es 114, el de los enemigos íntimos. Bueno, pues acaba. Seguid así. Pues me habéis acompañado durante la carrera y lo hacéis ahora mientras trabajo. Pues al igual que los vampiros, yo vivo de noche. Pues muchas gracias, amigo, y me alegra saber que te ha gustado Mis Favoritos. Bueno, pues tenemos a Ignacio, que dice que nos escucha desde hace 2 años, que ahora es asiduo, y sobre todo las secciones que más le gustan son los pasajes de la historia, Azul y Verde, Chispa y Muelle. Y te recomienda, a ver si puedes hacer un pasaje. Él quiere que se lo dediques a la toma de Gibraltar, porque dice que en pleno siglo XXI, que quede este reducto del gran imperio británico en Europa, le parece algo terrible. Pues sí, además no entiendo cómo se ha mantenido esta historia más de 3 siglos, desde 1704, cuando se toma el peñón, con esa excusa banal, hasta nuestros días. Y claro, pues, ¿qué pasa? Que los llanitos, los habitantes de Gibraltar, ya tienen esa sensación de pertenecer al Reino Unido desde hace muchos años, muchas generaciones, y quedaría para ellos, pues, muy muy raro, ahora formar parte de España. Así que sí, parece ya una situación irresoluble la de Gibraltar, y ojalá que las negociaciones culminen con éxito para todas las partes. Pero por favor, que no se olvide a los llanitos, que no se olvide a los gibraltareños. Diego Plaza nos escribe, es un correo para contarnos que le acompañamos mucho a él y a otros compañeros de profesión, que es vigilante de seguridad, en las largas noches de guardia. Y quiere decirnos que nos quiere a todos, que nos lleva dentro de su corazón y también desea enviar un cálido recuerdo al entrañable doctor Jiménez del Oso, que seguro que ahora disfruta de la compañía de aquellos a los cuales dedicó toda su azarosa vida. Muchas gracias, amigo. Un abrazo tremendo para todos los que cumplen con el servicio de vigilancia, con los vigilantes jurados. Bueno, pues claro que sí. Y bueno, y decir que hemos recibido no decenas, sino cientos de correos electrónicos dedicados al doctor Fernando Jiménez del Oso, a nuestro querido doctor, y que bueno, que los agradecemos infinito. Ahí estamos. El próximo domingo haremos un resumen, después de la tertulia de Zona Cero, de las cosas que han ocurrido a lo largo de esta semana relacionadas con Fernando, y ya anticipo que la revista, su revista Enigmas, le está preparando un homenaje por todo lo alto. Además, me honro en pertenecer a ese homenaje. Vamos a hacer un pasaje de la historia para Fernando. Será una revista inolvidable, con un DVD, con sus mejores imágenes, sus recuerdos entrañables. Qué bien lo están haciendo los chicos, y ahí estará Lorenzo al frente de la revista. Supongo que nos van a dar muy buenas alegrías. Pues un correo más, el de Carolina, a los que siempre, dice, hemos tenido a Fernando como a un maestro. Desde Ceuta, dice, me da tanta rabia que las nuevas generaciones vean cómo en televisión se ridiculizan estos temas cuando hemos tenido al mejor introductor en el mundo del misterio. Siempre recordaremos su mirada, siempre ese qué sé yo, juzguen ustedes, que nos abría tantas puertas. Lo apreciábamos como persona y como de modo sencillo abría nuestras mentes. Tal vez dentro de mucho tiempo yo podré decir que en vuestro programa escuché a Fernando Jiménez del Oso. Me siento muy triste, espero de corazón que no cambies nunca. Bueno, pues muchas gracias en nombre de Fernando. La verdad es que llevamos una semana muy, muy intensa, muy emocional, participando en diversos programas, porque muchísimas emisoras tenían sus programas de misterio y nos están llamando para rendirle homenaje. Ya hemos estado pues con José Manuel Frías en Málaga, con Raúl en Onda Jerez de Televisión. Vamos a estar mañana con José Gregorio en su programa de Canarias, con Josep Guijarro en su programa de Radio Nacional para el Circuito Catalán, en muchos sitios, y la verdad es que es un orgullo saber que el legado está ahí. Nelson Urribarri nos escribe desde Caracas, Venezuela. Dice que nos escucha diariamente a través de Internet y está interesado en que dediques un programa a los ángeles y arcángeles y toda la gama jerárquica correspondiente a esos seres, y tratándolos en las diferentes religiones, judía, cristiana y musulmana. Y por lo visto, referente a este tema, vio un programa de televisión y nombraban a un tal Enoch, y se quedó sí, un poquito extrañado, y le gustaría, por eso, a ver si le dedicamos un poco de tiempo a este tema. Y por otro lado, dice que una de las mejores adquisiciones que hemos hecho en el programa es Pepín, y que lo ha conocido a través de Televisión Española en el programa de Wyoming. Bueno, Pepín es que gusta mucho en América, ha conectado perfectamente con América, y recibimos muchísimos correos, pues gusta el humor de Pepín en aquellos lares. Bueno, en cuanto a lo de Enoch, pues hay incluso hasta lenguaje enoquiano, creado por John Dee en el siglo XVI. Él decía estar en contacto con ese ángel, y la verdad es que nos dejó un lenguaje revelado muy, muy, muy interesante. Se lo transmitiremos a Jesús y a Carlos, y a ver si tenemos... Hemos hecho ya muchos monográficos, como os podéis figurar, relacionados con el mundo angélico, y haremos alguno más. Pero vamos, lo de Enoch es muy curioso, tiene su propio idioma. Bueno, y nos envía el correo desde Caracas, Nelson. Sí, sí. Nelson Urribarri. Desde donde se ha dicho ya la noticia, donde Bisbal ha hecho la rueda de prensa. Estás obsesionado, ¿eh? Juan, te está afectando, ¿eh? Bien, vamos. Bueno. ¿Se sabía si Bisbal tenía un tanga como el que tiene Martín? Me digas que no es curioso que haga la rueda de prensa en Caracas y tengamos un correo de Caracas. Claro, de Caracas. Curiosísimo. Bueno, Macarraca, sigue. Muy bien. Bueno, Gonzalo nos ha escrito desde Barcelona, aunque él realmente es de Caparroso, y lo que quiere es agradecerte y felicitarte por el recordatorio que hiciste el otro día de Joaquín Luqui. Sí, va, lo hicimos con mucho gusto. Dice que él nunca ha tenido el privilegio de conocerle, aunque siempre ha seguido todos sus pasos, y que a pesar de no haberle conocido, siempre se ha mantenido atento a todo lo que Joaquín Luqui enseñaba a través de la radio. Y nada, pues eso, darte las gracias por haber hecho... Bueno, pues ese recuerdo para él. Pueblecito fantástico, maravilloso, Caparroso, de 2.500 habitantes en Navarra, y que tienen, pues bueno, tienen el honor, tienen el gusto de tener un hijo estupendo, Joaquín Luqui. JLNFM. JLNFM. Bueno, pues hicimos ese homenaje con Fernandisco, pues con muchísimo gusto, como podéis figurar. Miguel Ángel, respecto a las noticias que daba Macarena, desastres naturales, dice Miguel Ángel, este informe lo tenían que leer los gobiernos de las grandes potencias. Si lo leen. Para saber dónde tienen que invertir para construir infraestructuras para salvar muchas vidas, o no invertir de la manera en que lo hacen, armas, no. Tierras inútiles. Este mundo ya se ha convertido en algo surrealista. O sea, aquí ya lo único que vemos y contemplamos son escenarios surrealistas donde se desenvuelven personajes surrealistas. Así que, bueno, por mucho informe que elabore la ONU, por muchos 1.300 científicos que se reúnan de casi 100 países, da igual. Aquí seguimos, bueno, lo que hemos contado antes, contaminando. Ahora mismo los niveles de CO2 están en sus niveles récord. Sí, sí. Así que, increíble. Bueno, sí. Eduardo nos escribe desde Nicaragua. Hombre. Sí, dice que tiene una pregunta para ti sobre Santa Teresa de Jesús, y es que, por lo visto, un fraile carmelita le comentó que Franco tenía un dedo de la santa como amuleto de buena suerte. Si le puedes decir algo al respecto. No un dedo, el antebrazo. Como sabéis, cuando fallece la santa en 1582, pues fue enterrada y al poco pues desenterrada y desmembrada para que sus reliquias se esparcieran por el mundo. Bueno, son costumbres que yo no termino de entender, siendo católico, pero no termino de entender. Pero bueno, lo cierto es que finalmente un antebrazo de Santa Teresa de Jesús fue a parar al despacho de Francisco Franco, y allí estaba, tan a gustito. Y mira, debe ser que le pasaba la mano de vez en cuando. Claro, le rezaría. Bueno, sí. Eduardo también quiere saber algo más sobre el libro de Dan Brown, que por lo visto se llama La llave de Salomón, y él cree que tiene algo que ver con los masones. A ver si le puedes indicar algo sobre la nueva edición. Sí, bueno, ya anticipamos con Agustín Alcalá el pasado martes, que está pues trazando ya, yo creo que los últimos capítulos, no sé por dónde estará Dan Brown. Lo cierto es que no para de vender, a pesar de las prohibiciones expresas que se han formulado desde el Vaticano, 25 millones de ejemplares ya del Código Da Vinci, 25 millones, es todo un hito en el universo literario. Y bueno, pues este sobre Salomón, efectivamente, parece que va a versar sobre el mundo masónico. Últimamente están muy de moda los masones. Sí, Hay muchos, sí. Muchos libros. César Vidal también ha sacado el libro de los masones. Pues bueno, vamos a ver si nos vuelve a sorprender Dan Brown con una obra. Por otro lado, perdón, ¿sí? Eduardo quiere a ver si le puedes dedicar un pasaje a Rubén Darío. Uh-huh. Dice que sería muy interesante oírlo desde tu propia forma de comentarlo. Pues claro que sí. Y quiere versus de Napoleón, Wellington y de Rommel y Montgomery. Bueno, pues eso, ya hemos hecho el de Rommel y Montgomery. Pues yo creo que aquí no. Aquí no. Escrito sí, pero vamos, pues venga, lo apuntamos. Rommel y Montgomery y Wellington versus Napoleón. En cuanto a Rubén Darío, será todo un placer evocar la vida de Rubén Darío en su etapa parisina, que fue maravillosa, y bueno, pues lo contaremos con mucho gusto. Y por último, dice Eduardo, que está a la espera de recibir el libro de mis favoritos, que lo ha solicitado ya. Ah, claro, que también está a la venta de internet. Sí. Bueno, pues muchas gracias, amigo. Llegarán los favoritos allí a Managua. Breogán, un joven gallego de 15 años, nos dice: no soy precisamente lo que los adultos consideráis un joven en la edad del pavo. No encierro mi alma en mi móvil, no me agradan esos corrales a los que la gente les llama discotecas, no fumo ni bebo. Tremendo esto. Mis queridos amigos y yo nos pasamos a veces hablando del sentido de la vida y de otros tantos misterios. Como los Monty Python. Claro, más o menos. Dice también que no escucha música tonta y, bueno, que ha leído El Quijote. Pero en definitiva. Breogán, qué nombre tan mitológico, ¿verdad? Para Galicia. Sí. Y tiene 15 años. 15 años. Y se le ha leído El Quijote. ¿Sí? ¿Ves cómo hay motivo para la esperanza? Claro, todavía sí. Claro. Bueno, el caso es que dice que no se consideran parte de la masa, aunque bueno, que supone que... Ah, que él y sus amigos no se consideran parte de la masa. No, ellos viven al margen de todo. El caso... Son especiales. Sí, en su cueva. El caso es que dice que deberíamos estar orgullosos del programa, ya que ocupamos muchas de sus horas de sus conversaciones. Hombre, un privilegio para nosotros. Así que sigamos así. O sea, que somos motivo de su atención. Sí. Bueno, pues muy bien, Broga, me encanta. Con 15 años, estupendo, fantástico. Te envío un abrazo tremendo para ti y para tu grupo. Dice José Manuel: soy un joven cántabro y durante muchos años he escuchado historias acerca de las antiguas sociedades cántabras matriarcales. Sí. Y también acerca del caudillo Corocota y las luchas de los primitivos cántabros contra las centurias romanas. Sí. Curiosamente tenía el mail escrito desde hace unos días para proponeros el tema y he visto que ayer habéis hablado de Viriato. Bueno, pues un saludo a todos los noctámbulos en general, un abrazo para vosotros y un recuerdo especial para el maestro Fernando por vencer la resistencia de los incrédulos desde la seriedad y el rigor. Bueno, pues la verdad que fue todo un gusto poder hacer el pasaje de la historia este año dedicado a las guerras cántabras, que nos lo habían solicitado con mucha insistencia, y bueno, pues espero que te haya gustado. Pues Licón dice que no se escucha las semanas que trabaja de noche, y por otro lado tiene que felicitarte por tu empresa de construcción en Córdoba, que es un acierto, hombre, que le hayas puesto tu nombre. Qué sorpresa, ya nos ibas a preparar el pisito a Macarena y a mí. Allí, fíjate, par, yo y aquí en la Inopia, vamos. Un duplex, bueno, y para Sergio también. Porque chachalete, bueno, un momento, ¿pero qué es esto? Pero vamos a ver, Juan. ¿Pero qué está pasando? No sé, cuéntanos tú. Cuéntanos. Pero como que tengo una empresa de construcciones yo en Córdoba. Este claro. Amigo dice, jeje, no es coña, en Córdoba hay una empresa de construcción que se llama Juan Antonio Cebrián, palabra. Yo os puedo asegurar, os doy mi palabra, sí, en verdad. Os digo ya, que... Ya. Bueno, que se lo vas a contar a la gemio, le das tu palabra. Yo, en Córdoba, lo que conozco sobre arquitectura es, ya la sabéis, mezquita. La mezquita, ¿sí? El barrio judío y lo que queda de Medina Zahara. ¿Y la mitad de la otra mitad? Eso ya será cosa de... ¿No lo construiste tú, no? ¿Seguro? No. Y yo creo que mi padre tampoco tuvo... No. ¿Seguro? No hay tantos posibles. No. Entonces será otro Juan Antonio Cebrián. Que nos envíen información, no sé, a ver si nos van a estar ahí haciendo un regalito y no sabemos nada. Claro. Es que aquí, a la mínima... Una urbanización o algo. Claro. Esto empieza a circular y acabo en una comisión. ¿Pero nos hemos quedado sin piso? Me parece a mí que sí. Va a ser que sí, ¿eh? Juan, ¿no puedes arreglarlo o algo? Hombre, sí, yo lo intentaré arreglar, pero... Yo me imaginaba ya la piscinita y... Bueno, hablaré con... Con barbacoa. Hablaré con... Yo pensaba que era con el masajito. Ah. Oye, también. No os preocupéis, yo hablaré con... Y la Valquiria. Hablaré con mi homólogo cordobés. Hablaré con mi homólogo cordobés y que nos ponga allí algo. Bueno, pues Oerlicón le envía también un beso a su reina, que en estos momentos está durmiendo. Qué bien. Muy bien, pues qué suerte. Un besito, el sueño de Morfeo. Sí, Martín. Sí, la palabra mágica. Tú estabas muy interesado en el sueño de Morfeo, ¿no? Sí. Más en su vocalista, a lo mejor. Bueno, a lo mejor. ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama? La cantante. No lo recuerdas. O sea, pero bueno. Renuncio. Pero bueno, Martín. Solo te fijas en su cuerpo. Sí. Yo veo el cuerpo, veo el piercing y ya. El piercing. O sea, que le ha pillado los detalles y todo. Ahora el nombre... Que tiene un piercing. Sí, tiene un piercing. ¿En dónde? Pues encima de la barbillita. Mira, ahí cómo se ha fijado. Bueno, pues me la traigas. Vale. Anda. Me la traigas. A sus órdenes. Exactamente. Será un placer. A ver si nos saluda para... Un saludito para la Rosa de los Vientos. Oye, tendríamos que traer a Bisbal. Estoy pensando yo. Pues también. Y que nos cuente, ¿no? Que nos cuente. Bueno, acaba de sacar ahora un disquito, a lo mejor. Podemos ofrecerle conciertos. No, para preguntarle lo de Chanoa. ¿Quieres que le ofrezcamos tu hombro, por ejemplo, para que llore su pena? No sé. Mira qué cara de ilusión pone, ¿eh? Qué carita de ilusión. Bueno, no estaría mal. Muy bien. Bueno, Rodrigo dice que hace 2 o 3 días hablamos sobre los viajes en el tiempo, comentando acerca de un científico que en contra de Stephen Hawking aseguraba la posibilidad del viaje al futuro. Él dice que aunque no es muy experto, no tiene una formación científica, sí que opina que los viajes al futuro no solamente son posibles, sino que además son un hecho, una realidad. Los viajes al pasado ya le plantea más dudas. Claro. Y bueno, pues que él quería comentarnos al futuro le parecen factibles. Sí, él cree que de hecho se pueden hacer y se hacen. Y se hacen. Bueno, Cebrián viene del antiguo Egipto. No, pero yo vengo del... Exacto, o sea, yo eso soy... Eso es lo que él cree que no es posible. Entonces no, a lo mejor pretende que tú... No, yo sí. Con tu experiencia. Yo vengo del siglo XII antes de Cristo. O sea, estábamos tomando Troya y de repente fui aducido. Pero nunca has vuelto al pasado. No. O sea, que no son posibles los viajes al pasado. No, o sea, el pasado no es posible. O sea, yo por ejemplo, al futuro sí puedo volver a dar un saltito. Sí, pero para atrás otra vez no. No, o sea, lo de John Titor no. Bueno. Bueno, hoy estamos con una esencia folclórica, ¿verdad? Estamos, sí, es la noche de las sorpresas musicales. En esta, abril. En este afán por popularizar el programa, pues un polo es, bulería, en fin. Venga, Juan, di tu frase favorita de Bisbal. ¿Mi frase favorita de Bisbal? Sí, ¿cómo ha evolucionado un antiguo cantante que todos conocemos? Yo no lo diré más. No lo diré más, que luego llaman o escriben y no. Y ahora. Bisbal es un chico estupendo, es un gran artista. Hombre, claro que sí, nadie lo duda. Vale mucho. Mira. Tampoco es necesario el alarde. Mirada, viva Almería. Bueno, Martín, vamos a aprovechar estos... ¿Que empieza? Esta tonada. Sí, venga. ¿Cómo que empieza? con el boom, boom. Hombre, pobrecito, lo tiene que estar pasando mal. Es un poco ahí para darle ánimos. Vamos, a, la, latiendo vamos a darle ánimos, en efecto. Le damos ánimos. Sí. Venga, bueno, y a Escribano también. Y a Escribano también. Bueno, le mandamos un saludito porque Carlos de Valencia dice que felicidades, que sigue trabajando así. Sí. Que da gusto escuchar a alguien que realmente sabe lo que hace. José Manuel Escribano es un primor, es el druida de La Rosa de los Vientos y está con nosotros desde el primer día, desde el año 1991. Qué bien, José Manuel Escribano. Bueno, pues estamos ahora en Brasil. Nos vamos al estado de Bahía. Bahía, qué maravilla, Brasil. Zamba, Brasil, Copacabana. La garota. Pan de azúcar. Uy, Brasilia. Brasilia. Sao Paulo. Sao Paulo. Que Gilberto. Y Ronaldinho. Ronaldinho. Ay, ay, ay. Y Ronaldinho. Y... y Bahía. Bahía. Bahía. Vamos a la Asamblea Legislativa. Bahía Blanca. Bahía Blanca. Y Manuel Isidoro de Santana. Manuel Isidoro de Santana. Ahí está, mira, ¿eh? Carreños Brown y Manuel Isidoro de Santana. Están los dos. Les vemos en esta imagen típica de Brasil. Aquí vemos a Carreños Brown y a Manuel Isidoro. Aunque, espera, van paseando de la manita por las playas de Ipanema, mira. Qué movimiento, pero bueno, ¿qué le pasa a Manuel Isidoro? ¿Qué movimiento de cadera? ¿Pero qué le está pasando? Uy, uy. Se lleva la mano a semejante parte. Se la lleva, se la lleva. Le ha dado como una especie de vaído. Ay, ay, ay. Bueno, mira, mira, fíjate qué gestos exagerados, qué gritos, pero bueno, pero... qué boca más grande. Oh. ¿Quién es Manuel Isidoro de Santana? Es exsargento de la Policía Militar y además militante del Partido de los Trabajadores. Hasta ahí bien. El que lleva bandera Luis Ignacio Lula da Silva. Lula da Silva, sí. Exacto. Bueno, pues es un diputado. Está con zapa. Sí. Que, bueno, pues fue una revisión. Una revisión de la próstata. Sí, concretamente. Pero Martín, está bien. Ahí, bueno, bien. Mucha gente. Millones de personas, claro, hacen su revisión de la próstata. Y tampoco pasa nada. Y además hacen muy bien. Muy 43, claro, años. 43 años. Claro. ¿Tiene? Una edad apropiada. Pues sí, bueno, pues fue. Uy, qué fue. Poco a queda. Ver, un poco ver, joven, a lo mejor, ¿no? Para la primera vez. Qué poco queda. No te creas, Juan, ¿eh? Es que... No. Sí. Es bueno. Que... ¿Cuánto te queda, entonces? Vamos a ver, lo de los chips, ¿cómo va? Para hacer el test sin... No, lo cierto es que hay otro semana método. Decías, ¿no? Sí. Hay otro método. ¿Cómo en te Alemania va? Se está hablando acerca de otro análisis, pero más bien de otro líquido. ¿Otro líquido? ¿Cómo? Sí, a través del líquido seminal. Sí. Pues pueden estar estudiando si se puede detectar o no. Ah, en la Alemania. Pero de momento no. El tacto. El proceso de Manuel Isidoro ha sido el toque de la glándula con el dedo a través del ano. ¡Ay, qué horror! Exacto. Así ha sido. Y claro, dice que ha sido una experiencia horrible y angustiante. O sea, cuando vas a hacerte la revisión de la próstata... Te hacen, vamos, un empalamiento. El dedito... Mentalízate, Juan, ¿eh? Exactamente por ahí. Yo creía que era una canulita. Recto. No. Este, el primero que empezó con eso fue Vlad Tepes y mira cómo, ¿eh? Sí, empalaba bien. Sí. Bueno, total, que el dedito, ¡pum! ¡Ay! ¡Uy! Y entonces... Sí, sí, me tiene los dedos largos. Y el Isidoro... Salió con ganas de expresarlo. Claro. De contarlo. No me extraña. No quería extenderse. Lo dijo en varias ocasiones, no pretendo extenderme, esto es desmoralizador para un padre de familia, pero no aguantó y empezó a hablar. Bueno, aquello parecía un discurso del mismísimo presidente cubano, casi. 25 minutos hablando. 25 minutos de la Asamblea Legislativa, relatando detalle de todo lo que le había ocurrido. Que cuando parecía ya que iba a acabar decía, y diré más. Sí. Porque, claro. Y no me quiero ir sin decir... Y exhorto... Porque exhorta a la medicina a que cree otro método que no penalice, que no haga tanto daño a los pacientes. Es lo, o sea, que ha servido de algo, quería. La experiencia. Sí. Bueno, pues sí. Estaba muy indignado porque cuando el médico abrió la puerta, acabó con él, llamó al próximo paciente, ala, como si nada hubiera ocurrido, como si nada, eso es nada, hombre. Esperaba unas palabras de cariño o algo. Claro, sí, quizá. Disculpas, perdón. Arrepentimiento. Sí. Pero nada. E incluso intervino un diputado conservador, Targino Machado. Targino Machado, sí. Sí, que dijo que eran exageraciones de su vida. Yo pensaba que iba a contar lo suyo, otro testimonio. Claro, yo creía que también personal, no había sufrido. Sí, yo imagino ya todos los parlamentarios brasileños levantándose. Yo también quiero hablar. Sí. Pues nada. que acabo viendo estrellas, dice. Yo creo que iban a pedir todos la vez para hacerse la prueba. Sí, sí, acabo viendo estrellas. Acabo viendo estrellas. Bueno, pero ¿cómo nos puede desmoralizar así el amigo Isidoro? Es desmoralizador. Hombre, pero ya... No lo pretendía, sí, pero... Lo que yo no sabía, Martín, sí, te confieso, ¿sí?, es lo del dedito por ahí, ¿eh? Pues yo quedé la glándula con el dedo a través del ano. Yo pensaba que era por el otro lado. Uy. No, eso es demasiado, ¿eh? Con alguna cánula. No. O sea, es ponte, sí, mirando y ala. Vamos. Recto, todo recto. Todo recto hasta que llegas a la glándula. Hasta la, sí, glándula. Claro. Y hablando de ello, fíjate, doctor, ¿me puedo bañar con diarrea?, decía él. Y le dijo el doctor, hombre, si tiene usted bastante, pues sí. Ya lo hemos rematado. Macarena, ¿me vas a condenar a una semana? Vende, tú también. Cógete una semana. Le dejamos a él aquí. Pero que me metan directamente donde sea, ¿eh? Bueno, pues dejamos al amigo Isidoro, ¿cómo? Sí, Manuel. Se llama Manuel Isidoro de Santana. Manuel Isidoro de Santana, que está muy afectado. Con cariños, Brown. Ahora le llaman el cowboy. El cowboy. Poca samba va a bailar ya. Amigos... Llega el fin de semana y pongamos una guinda de humor. Vamos a pasarlo bien. Vamos a elegir a un personaje insigne, porque somos europeos y qué. Ya se anuncia la gira de Ozón por España. Van a ir exactamente a todos los pueblos de los que nos ha hablado Macarena Yagüe en las últimas semanas. Porque claro, también en esa España... Bueno, pues vamos a dedicarle un sentido homenaje al príncipe Charles. Bueno, yo perdonadme, pero sí. Es que te emocionas, ¿eh? Te saltan las lágrimas, Juan. Tranquilo, Juan. De verdad, yo... A ver, es que escucho... Toma un paquetito, un Kleenex. Sí, sí, no, por favor, el de utilizar de puntilla. Sí, sí. Ah, con el hombre bordado. Chantilly. ¿Pensáis que... ¿Debo ceñir armadura o quizá el uniforme? ¿Pero para la boda? Galón. No, yo. Galón. La boda. Que por cierto, sí. Martín, boda, ¿cómo dice Silvia? ¿No nos ha llegado la invitación? No, vamos a tener que llamar, ¿eh? A un de prensa del palacio, de Buckingham. No ha llegado la invitación. No, vamos a tener que llamar. Esto me preocupa. Hombre. Esto me preocupa. A lo mejor la traen personalmente. Sergei de Montfort sí la ha recibido. Sergei, sí. Sí, bueno, pero Sergei será un. Príncipe del sonido, tiene influencia. Es el príncipe del sonido, es aristocrático, claro. Claro, no, pero yo no hablaba de la boda, yo no hablaba de minucias, yo estaba hablando de, claro, de la entrega a mi persona, del título, de caballero del imperio. Hombre, armadura a lo mejor es un poco exagerado, ¿no? Bueno, pero yo me puedo poner un yelmo, me puedo poner una coraza del siglo XVI. Parece, yelmo de mambrino. También depende cuando sea, porque como sea en julio, un junio, puedo una ir, armadura. Por ejemplo, puedo ir vestido de Hernán Cortés. Sí. Yo creo que eso impresionaría a lo mejor. O a lo mejor provocaría el recelo, ¿no? Pero en el año del Quijote, No, claro. Será lo más apropiado. No, pues sí, el yelmo del Mambrino, Quijote. El yelmo de Mambrino, la adarga antigua. Sí, sí, el rocín flaco y el galgo corredor. Sí, sí, sí. Venga. Pues bueno, vamos a pensarlo. Bueno, pues, ¿por qué Charles? ¿Por qué Charles? Porque se acumulan las noticias una tras de otra. Porque nos compadecemos en ese. Lo último es porque le tiene cansado ya la prensa y, bueno, ha hecho unas declaraciones sin querer hacerlo. Sí. Tampoco es off the record. Simplemente, pues, le escapó. Sí, pero... Como quiero que la cosa, la cámara está grabando, entonces se graba todo. Tenemos que comprender que la presión de la boda. Presión es extrema. Claro. Sí. Tiene muchos nervios. Entonces, bueno... ¿Cuándo le obligan a cambiar, que se quería casar en el castillo de Windsor, al ayuntamiento... ¿Cómo se va a casar en el castillo de Windsor si ya se quemó? Hay que celebrar allí la boda. No puede ser. Y claro, pues estalla. Y entonces pues se hace unas fotos con Guillermo, con Harry, mirad, mirad, sonreír, hay que sonreír, ¿eh? Eso es lo que hay que hacer, y incluso mirémonos como si nos conociéramos, o sea, decía. Como dijo la... no se conocen. Como dijo la poetisa, ¿no? Dientes, que eso es lo que les... Eso es, pero fíjate que aquí fue él el que le preguntó a sus hijos, ¿qué hacemos ahora? Tuvo que ser Guillermo que le dijo sonríe, no dejes de sonreír. Guillermo es el heredero, ¿verdad? Sí. O sea que ya está haciendo indicaciones, ¿verdad? Claro. Está haciendo un poquito de indicaciones, ya se está convirtiendo en la figura que todos quieren. Yo creo que abdica Charles, ¿eh? Bueno, sí, si no tenemos a Camila ahí. Hombre, Camila también puede asumir. Camila puede asumir la regencia. Sí, Camila se queda. Sí, de la regente. Consorte. Si no tenemos a Char, que se quede Camila. Exactamente. O sea, yo de hecho ya propongo a Camila, Camila como reina de Inglaterra. Como te oiga la reina. La reina me... Ya, es... No te van a enviar, ¿eh? Ni invitación, ni título. Bueno, Save the Queen. ¿Qué será lo mejor de la boda? ¿Qué será lo mejor de la boda? ¿La tarta, por ejemplo? Sí. ¿Será la tarta hecha por Etta Richardson? Etta Richardson. 76 añitos. Muy bien. Y lleva desde, bueno, hace 50 años preparando una típica tarta de frutas. No hace galesa. Otra cosa, es lo único no que hace. No hace otra cosa. O sea, tú vas a Langstefan, y allí el olor es a la tarta de Etta Richardson. La famosa tarta de Richardson, la tarta de Etta Richardson de Langstefan. Que le encantó a Charles y que la quiere para la boda con Camila. ¿Y una tarta solo? No, hasta 20 tartas. Tiene que hacer 20 tartas. Así que no, ya puede no hay empezar. Mucho invitado, ¿eh? ¿Y todas las tiene que hacer Etta Richardson? Etta Richardson, claro, porque es la que sabe la receta, no la quiere dar a conocer. O sea, que lleva ya como 12 días haciendo tartas. Por lo menos ya empezando, sí. Van a llegar un poco revenidas, dice. Sí, al próximo 8 de abril a lo mejor llegan un poco... Pobre mujer. La fruta un poquito. Bueno, sí. Pues a partir de ahora ya solo tartas para Charles. Solo. Bueno, buen fin de semana a todos. El equipo de La Rosa de los Vientos se despide. Hasta el próximo domingo. Hasta entonces, que se dé bien.